Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Pyongyang, no es Seúl, no es Tokio y tampoco es Guam. Pero bueno, de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de Corea del Norte, Corea del Sur, del conflicto que tienen, de la relación con sus aliados. Vamos a hablar de todo ese conflicto que hay ahí larvado y permanente, que siempre cada año volvemos a él en las noticias. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso, de dónde vienen, qué es lo que ha pasado hasta ahora y cómo estamos ahora. Así que, pues para ello tenemos un invitado de excepción que se llama Víctor, vive allí en Corea del Sur y bueno, pues pues nada, que buenos días, Víctor. Allí buenas Hola, tardes. Buenos días, buenas tardes. Aquí son las 5 menos 20 de la tarde y nada, aquí estamos todavía sobreviviendo después de la última guerra inminente. Sí, porque tú, para ti ya casi es de risa. ¿Tú cuánto tiempo llevas allí viviendo en Corea del Sur? 9 años, sí, 9 años viviendo aquí. Entonces, pues ya son 3 pruebas nucleares, no sé cuántos tests de misiles, el bombardeo de la isla, bueno. De todo. La lista, luego la comentaremos, supongo también. Sí, que después viendo esto, o sea, después lo que pasa en España de las tensiones con Gibraltar y todo eso, es que casi de risa, ¿no? Debe ser tremendo. Bueno, podemos hablar también de eso. Aquí tienen su propio perejil también. Ah, sí. Muy divertido. ¿Son esas islas de ahí que suele visitar? Hay una isla que se llama Dokdo. Está disputada entre Corea y Japón. Y es una roca. Es una roca como el perejil. Lo que pasa es que Sur, pues tiene ahí radares, dotaciones militares y bueno, ellos dicen que es por temas pesqueros, por temas de gas. Yo creo que es una cuestión de orgullo patrio, de defender que la isla, y si buscáis Dokdo con K en cualquier, enseguida os saldrán miles de webs donde explican todo, porque es de Corea y no de Japón. Y metiéndose en la pelea, en fin. Bueno, pues te hemos buscado dos acompañantes de excepción, un paisano tuyo, Tony, arroba Lord Cirencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buen día, me dejasteis en Pekín la última vez y ahora vuelvo aquí en Pyongyang, como siempre los mejores sitios. Sí, sí, te tenemos para las operaciones más difíciles, tío, esto es así. Y también tenemos aquí a David, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David? Hola, buenos días. Pues si son van a ser las 5 en Corea, imagínate qué hora es aquí, en Madrid. Oye, macho, un día que tiene que madrugar, qué cabrón. En fin, bueno, uy, que no puedo decir cosas de estas en antena. En fin, bueno, pues yo creo que tenemos un buen elenco así para lanzarnos a esto. Yo quiero recordar, pues eso, que nos podéis seguir en @histocast, en Twitter, en las páginas de Facebook y Google+. Que podéis informar de las cosas que nos pasan y tal también en histocast.com, seguir nuestros audios y por supuesto dejar vuestros audios para que los incluyamos, y el tema, si queréis hacer una pregunta sobre un tema, pues lo meteremos cuando toque ese tema, si es que toca. Esperemos que duremos muchos años y podamos tocarlo, porque bueno, estas son las cosas, ¿no?, de estos proyectos. Y nada, pues nos lanzamos adelante. Víctor quería hacer una breve reseña de dónde viene Corea. Entonces, Víctor, todo tuyo. Yo aquí ya me dejo guiar por ti. Pues muy bien. Yo, a ver, lo que quería decir es que los inicios de Corea son un poco confusos. Es un poco como con Japón, cuando el Histocast que trataste de China, Japón. Y Japón, sí. Que también el origen de Japón es un tanto confuso. También creo que hay un problema, que es que la historia no es neutral, es una herramienta de los estados nacionales para afianzar sus propias historias, de en qué momento fueron creados, en qué momento dominaban determinado territorio. Y sí que en este sentido Corea, Japón y China pues no se ponen muy de acuerdo, ni sus gobiernos ni sus historiadores, sobre todo en determinados puntos, ¿no? Yo creo que al margen de la historia, lingüísticamente, por ejemplo, podemos decir que, bueno, el coreano como el japonés no forma parte de ninguna familia lingüística, pero sí que tendría algunos parentescos con las lenguas uralo-altaicas, que son las de los manchúes, las de los mongoles, y tienen mucha influencia del chino, pero no forman parte de la familia del chino. Eso es porque el chino es la lengua y, bueno, el origen de la cultura más prestigiosa de la zona. Entonces, mucho vocabulario viene del chino. Utilizaron la escritura china también durante mucho tiempo. También, yo no sé si alguno recuerda los dibujos animados de Shin-chan. Sí. Es muy cuando Shin-chan hace la danza del culo. Sí, la de culito culito. Hay un capítulo donde, bueno, hay unos niños, unos bebés, ¿no?, que imitan a Shin-chan. Y puede verse un rasgo racial que tienen los japoneses, que es que cuando son bebés tienen unas pequeñas manchas azules en el culo, como si se hubieran pegado un moratón ahí. Este es un rasgo que también tienen los coreanos, que también tienen los manchúes, que también tienen los mongoles, pero que no tienen los Han, los chinos blancos, por decirlo de alguna forma. Con lo que, pues bueno, ahí sí que parece que podría haber también una relación interesante, ¿no?, en algún aspecto. Si entramos en lo que es la historia, en terreno más sólido, se habla del periodo de los Tres Reinos, empieza a inicios de lo que sería la era cristiana. Y bueno, pues encontramos el territorio de lo que es Corea dividido básicamente en tres reinos. Son Koguryo, Baekje y Silla. Koguryo está al norte, ocupa el territorio de lo que hoy es Corea del Norte y también de Manchuria. Y en lo que hoy es Corea del Sur, pues tenemos Baekje, que estaría como en la zona del Mar Amarillo, y el reino de Silla mirando hacia Japón. Este periodo termina más o menos en el 660, Silla conquista Baekje, y 668, Silla conquista Koguryo. Y es interesante porque esto que parece historia antigua, hoy en día en lo que es Corea del Sur tenemos, por un lado, la región de Gyeongsang, que más o menos vendría a ser el antiguo reino de Silla, y donde están las ciudades más importantes, los núcleos de población más importantes, los centros industriales, el puerto de Busan, que es la segunda ciudad del país, Ulsan, que es la capital de Hyundai, pues aquí en España llamamos Hyundai, Tegu, que también es una gran ciudad, y Tekche, que es sería conocido como la región de Chola, pues es básicamente una región agraria. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos partidos políticos en Corea del Sur, el Senuridang, antes se llamaba Hanaradang, sería el partido de la derecha, y el Minjudang, que sería el partido de la izquierda. Pues el problema es que en realidad responden no a intereses que pueden ser ideológicos, sino a intereses territoriales. Básicamente, el Minjudang está respaldado por los votos de la región de Chola y el Senuridang está respaldado por los votos de la región de Gyeongsang. La región de Seúl quedaría un poco al margen, ¿no? Sí, tiene ahí como distrito federal. Muy claro. La región de Chola, como son, como dijéramos, menos desarrollados, tienen fama de pobres, ¿no? De vagos. Entonces, pues, son más izquierdistas, por eso su partido es más de izquierdas. Y bueno, también fueron muy castigados durante el periodo de las dictaduras, donde la mayoría de gobernantes eran de la región de Gyeongsang. Y bueno, pues de hecho, oye, los últimos presidentes que hubo del partido de izquierdas tampoco eran originarios de Chola, pero sí que, bueno, ellos prometieron basarse el desarrollo de la región y tenían un historial como contrario a la dictadura y se ganaron el voto de esa región. Con lo cual, pues ya vemos que los esquemas occidentales nos fallan un poco. Fallan y el tercero en discordia, que sería Koguryo, pues es claramente Corea del Norte. Y los tres tienen dialectos muy diferenciados, se distinguen entre ellos perfectamente. Ello no quita que exista un sentimiento de unidad nacional común en la península de Corea fuerte, pero por otro lado también existen estas diferencias que yo creo que no son conocidas fuera de Corea y que nos colocan en un marco diferente, que sería un país occidental. Pues fijaos, David, Tony, habéis visto qué curiosa la configuración que tiene Corea. Es casi ancestral esos enfrentamientos que tienen. Incluso en Corea del Sur ya de por sí están divididos. David. Bueno, y también curioso que, claro, Corea, aparte de sus divisiones internas, luego es que se encuentra entre Japón y China, que también es un lugar interesante para estar. O sea, de por sí el lugar debería pasar un poco desapercibido, pero es que hay intereses de todo el mundo ahí metidos, están entre dos, pues al final claro. Quieren llevárselo para su lado, en fin, y luego con las diferencias internas que tienen. Sí, dos focos culturales enormes, claro, Japón, China y luego Corea con su propia idiosincrasia. Sí, sí. Tony, ¿tú cómo lo ves? ¿A que no pensabas que Corea del Norte podía coincidir ciertamente con un estado antiguo de los tres reinos? No, me ha sorprendido gratamente porque siempre partes de la premisa que la división pues venía de la Segunda Guerra Mundial, de donde se encontraron las tropas soviéticas con las tropas americanas ahí en la península de Corea, y bueno, ver que tiene unas ramificaciones pues aún más ancestrales, es una sorpresa grata. Pues nada, Víctor, si te queda algo de la reseña de Corea, si no, bueno, pasamos a la guerra. Estos reinos que comentábamos, los tres reinos, continúan el periodo de en que Sila está como reino unificado. Es curioso que enseguida los exiliados, hay unos exiliados del reino de Koguryo, que huyen a Manchuria y forman un reino en el exilio que se llama Pelje, que después acabará reconquistando el antiguo reino de Koguryo, y esto durará hasta las invasiones mongolas. Y bueno, este reino de Pelje, ahí se pelean historiadores chinos y historiadores coreanos, porque los chinos dicen que el reino de Pelje no había sido fundado por coreanos, los coreanos dicen que sí, hay unas reivindicaciones históricas de Corea sobre el territorio de Manchuria. De hecho, viven 2 millones de personas que étnicamente son coreanos, que viven en estos territorios y que son ciudadanos chinos. También en la zona de Vladivostok hay como medio millón de coreanos. Stalin en sus tiempos también consideró que en la zona había demasiado coreano para su gusto y hizo una de estas cosas que le caracterizaban, con lo cual hoy en día hay cerca de 500,000 de coreanos viviendo en las repúblicas de Asia Central, en Kazajstán, en Uzbekistán, que los deportó Stalin amablemente en sus épocas de viajero. Madre mía. Bueno, o sea que, bueno, sí que hay una presencia interesante, ¿no?, de Corea en la región. En torno al siglo X se funda la dinastía Goryeo, y de ahí viene el nombre occidental de Corea, porque este nombre viene por Marco Polo, porque cuando Marco Polo visitó China, la dinastía reinante era la dinastía Goryeo, y entonces de ahí que los occidentales conocían como Corea. Y luego ya, cuando los mongoles son expulsados por la dinastía Ming, aprovechando la confusión, también los coreanos se consiguen como parte del dominio mongol y forman una nueva dinastía, que es la dinastía Joseon, que entra hasta ya el dominio japonés. Y ahí también en el tema que ya comentasteis en el anterior Histocast de la primera guerra sino-japonesa, que es por el control de Corea. Claro. Corea tenía un rey, Joseon, que estaba como hacía estos tributos simbólicos que aceptaba el emperador de China, y bueno, era como feudatario del emperador. De hecho, los coreanos no llaman emperador al emperador de Japón, lo llaman rey. Es interesante. Esta dinastía Joseon sí tiene ya por primera vez los territorios que tendría la Corea actual, y centran su capital en Hanyang, que luego pasa a ser llamada Seúl, con lo cual, bueno, yo diría que podemos poner a la dinastía Joseon, se funda en 1368, como el verdadero inicio de lo que hoy conocemos como Corea unificada, ¿no? Y después de la guerra sino-japonesa, pues claro, queda primero un control más o menos difuso de los japoneses desde 1895, cuando ganan la guerra con Rusia en 1905, pues ya directamente deciden anexionarse Corea en 1910, y ahí empieza la etapa colonial. Que los japoneses intentan eliminar los rasgos identitarios de los coreanos. Es perseguida la lengua, la religión, intentan imponer el culto sintoísta, la lengua japonesa, las personas tienen que adoptar nombres japoneses, y bueno, es un periodo muy complicado que termina con el final de la Segunda Guerra Mundial, y eso ya nos llevaría a la Guerra de Corea. Pues en esta Guerra de Corea nos preguntaba un oyente, bueno, os digo, el Twitter es @AAIVN, que bueno, que viene a ser Alfonso, ¿no? Nuestro oyente Alfonso nos pregunta que ¿molaba un breve repaso de la Guerra de Corea? Pues nada, pues aquí viene el repaso que David se lo ha pedido. A ver brevemente qué es lo que pasó en la Guerra de Corea, para saber por qué quedaron así. Bueno, pues hago un repaso muy breve de la Guerra de Corea. Bueno, digamos que, bueno, como ha dicho Tony antes, o sea, según me acabó la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que como Corea había sido una zona de que estaba ocupada militarmente por Japón, pues pasaron directamente pues a repartírsela entre los soviéticos que habían estado en Manchuria y las tropas norteamericanas que ocupaban Japón. Entonces se decidió dividirla por el paralelo 38. Luego aquí lo que ocurre es algo muy curioso, es que digamos que Estados Unidos, como hace cada vez que acaba una guerra, coge y desmilitarizó todo su ejército, pero desmilitarizó hasta un nivel de dejar el 7% del original que había en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y por tanto dejó al cargo de la seguridad de Corea a la propia Corea. Claro, Corea del Sur no tenía, digamos, un ejército como el que pueda tener ahora, sino que tenía unas tropas de seguridad, una milicia nacional. Mientras que en el norte sí que Rusia equipó a los coreanos del norte pues con el modelo de divisiones soviéticas. De pronto se vieron pues una descompensación de tropas muy grande. Vemos un norte con 7-8 divisiones perfectamente armadas y un sur pues con tropas, digamos, pues de milicias fronterizas. ¿Qué pasó? Que Corea del Norte se vio con la posibilidad. El nuevo régimen que apareció allí intentó pedir permiso a Rusia. Rusia no le hizo mucho caso, pero bueno, se lanzó a la conquista del sur. David, aquí hay... porque ya he hablado antes con Víctor. Víctor es de la opinión de que si hubieran tenido los medios, los coreanos del sur hubieran hecho eso. O sea, que hubiera... Sí, hay un documental, se puede encontrar en iVoox, es Corea la Guerra Inacabada, donde explica todo el periodo del 45 hasta que estalla la guerra, donde, bueno, hay toda una serie de conflictos previos, ¿no? Y bueno, el dirigente del sur, que es, bueno, lo podréis encontrar como Syngman Rhee, pero bueno, el nombre coreano es algo así como Lee Syngman, pero bueno, no, tuve que preguntarle a un amigo coreano cómo se pronunciaba, la verdad en todos los textos aparece como Syngman Rhee, no me preguntéis por qué. Entonces este presidente, bueno, es un cristiano de ultraderecha, de la ala más dura, no anticomunista, y bueno, de hecho una de las cosas que hace antes de la guerra de Corea, y en este documental que se puede encontrar en iVoox, hay testimonios de norteamericanos de la CIA colaboraban con estas operaciones de limpieza, era directamente matanzas de poblaciones comunistas o sospechosas de ser comunistas. Y por otro lado también, yo supongo que en parte por esta desmovilización que comentabas, los norteamericanos no llevaron a cabo una desnazificación, aquí sería como una desjaponización, sino que pasaron a colaborar con los coreanos que estaban al mando durante el periodo colonial japonés. De hecho, el máximo mandatario, el coreano que ocupaba un cargo de mayor rango dentro del escalafón japonés, fue el coreano al que pusieron, le llamaban el gordo P, creo, era un tipo muy obeso, lo pusieron al mando del ejército coreano, que era un general japonés, ¿no? Bueno, coreano étnico, pero del ejército japonés, y la policía secreta japonesa, pues los que eran japoneses volvieron a Japón, pero los que eran coreanos, pues empezaron a colaborar con el gobierno surcoreano en perseguir comunistas, que era un poco lo que ya estaban haciendo con el gobierno colonial japonés, ¿no? Entonces, todo esto también es luego entra dentro de la mitología de Corea del Norte, cuando ellos dicen que en realidad no invadieron Corea del Sur. La versión de Corea del Norte es que Corea del Sur les atacó y ellos se defendieron. Evidentemente no fue así, pero sí que hay un periodo muy complejo en que hay conflictos, en que el presidente está todo el rato pidiendo armas a Truman para armar un ejército e invadir Corea del Norte. El Kim Il-sung está haciendo lo mismo con Stalin. Bueno, finalmente pues Stalin le hace caso, Truman a Syd Man Rhee, y ahí empieza la guerra de Corea. Sí. Eso es lo que estaba diciendo también David, dice que están y si les dotó y los otros están sin nada, ¿vale? Pero está bien esta acotación, porque es una cosa que se nos escapa, y bueno, pues quería hacerla, David, perdona que te haya interrumpido, pero no, los periodos de preguerra suelen ser mucho más interesantes que las guerras, ¿eh? Sí, porque sí. Te explican muy bien pues cómo se produce esa situación. El caso es que, como ibas a decir, se produce la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, pero así que te dejo continuar. Sí, ciertamente Corea del Norte arrasó al sur. Bueno, aunque por allí cerca, bueno, primero hubo lo de las Naciones Unidas, que realmente empezaron a funcionar un poco aquí, hicieron como una resolución para ayudar a Corea del Sur, porque está siendo invadida, y como Rusia estaba boicoteándola para que admitieran a China comunista en vez de a Taiwán, pues no se presentó a las sesiones, y por tanto pudo salir esa resolución, y realmente digamos que no fue el ejército norteamericano como representante del Estado el que entró, sino como representante de las Naciones Unidas. De hecho, hubo contingentes de otros países tan dispares como Colombia o Turquía también. Bueno, el ejército norteamericano, bueno, digamos que los contingentes más cercanos eran los que estaban en la ocupación de Japón. Pues estaban por allí, pues fueron los que realmente enviaron, o sea, empezaron a enviar gente, empezaron a llegar a Busan, y en Busan pues pudieron hacer un perímetro de seguridad donde fueron llegando el ejército coreano y donde fueron resistiendo un poco. Eso fue, digamos, la primera fase de la guerra de Corea, donde toda la península estaba, digamos, en manos del norte comunista, excepto Busan. Víctor quería hacer un comentario. Yo soy profesor de español aquí, y bueno, conozco un poco la comunidad de académicos. El fundador de los estudios hispánicos es un profesor que se llamaba Quindé, falleció hace unos años, y él aprendió español siendo intérprete de las tropas colombianas que había en la guerra de Corea. Dijéramos que fue la forma en que se introdujo la lengua española en Corea del Sur, dijéramos. Pues continúa, David. Bueno, pues una vez que, bueno, estábamos en la situación en Busan, rodeada las tropas de las Naciones Unidas y el resto de la península, pues de Corea del Norte. Pues ¿qué pasó? Pues que realmente ya el presidente Truman, ya dando el mando al general MacArthur, pues se decidió acabar con la guerra. Pues hizo un desembarco anfibio en Incheon. Incheon está muy cerquita a Seúl, es como si fuera su puerto de mar. Uh-huh. Y este desembarco, pues lo que llevó a cabo es que conquistaran Seúl en pocos días, y por tanto el ejército norcoreano tuvo que retirarse, pero vamos, tuvo una retirada que llegó hasta la frontera de China. Uh-huh. Digamos que el ejército de las Naciones Unidas sí que reconquistó pues toda la península de Corea. Les empujó justo hasta los límites del río Yalu, que es la frontera entre China y Corea. Es la famosa pinza, ¿no? Ese desembarco es la famosa pinza de MacArthur. Sí, sí, o sea, el desembarco de Incheon que sale en todos los manuales militares. Tony quería comentar también algo sobre este tema. Bueno, ya que estábamos llegando a Yalu, teníamos allí en Facebook a Sergio Casado, que nos pedía que nos olvidáramos de comentar la solución drástica que ofrecía MacArthur para acabar con el apoyo chino a Corea del Norte. No sé si David quiere aportar algo al respecto. O si va a venir un poco más tarde. El bombardeo de ciudades con bombas nucleares, ¿no? En Manchuria. Sí. Bueno, esto creo que en cuanto ya... Bueno, yo creo que viene un poco más adelante, ¿no, David? Que lo sí, vas viene, a explicar. Viene ahora mismo, ciertamente. Cuando llegan al Yalu estaba 1,5 millones de chinos tranquilamente esperando al otro lado, al ejército aliado. Y claro, que ya con el invierno coreano, el río, digamos, congelado, pues asaltaron las posiciones de las Naciones Unidas. Claro, los ejércitos pues norteamericanos, los coreanos del sur y demás contingentes, cuando ven aparecer a 1,5 millones de chinos. La retirada fue épica, claro. Ya, a mí me acuerdo que en el instituto contaban, me decía el profesor, que no tenían balas para matar tantos chinos. Es que realmente se tenían que retirar porque no podían hacer frente a tal número. O sea, que no podían... Físicamente no había medios. Así de claro. Sí, o sea, era, digamos que ya eran, no eran ejércitos como en la Segunda Guerra Mundial. Aunque el ejército estadounidense tampoco era excesivamente numeroso durante la Segunda Guerra Mundial. Eran operaciones como muy contenidas y demás. Pero digamos que, claro, es que eran unos asaltos masivos a los que nadie estaba acostumbrado. O sea, eran posiciones, claro, lo típico, se te acaba la munición y siguen viniendo chinos, a ver qué haces. Uh-huh. Total, que la retirada fue épica. Y es lo que comentaba Tony del momento que hago con MacArthur. Y realmente, que era en ese momento era el ídolo, digamos, en Estados Unidos, el hombre que había ganado la guerra del Pacífico, se encuentra con que le están haciendo retirarse a muerte. O sea, está saliendo en todos los periódicos las grandes retiradas aliadas bajo la nieve. ¿Y qué es lo que propone a Truman? Bombardear Manchuria, bombardear las zonas chinas de fronterizas con Corea con bombas nucleares. Y claro, Truman realmente se niega tanto y le dice, oye, esto no es lo que queremos, no queremos otra guerra mundial. Además, lo dijo así en las ruedas de prensa y lo destituyó. Lo destituyó de general al mando. Uh-huh. Bueno, y ya siguiendo la, digamos que ya llegando a la última fase de la guerra, la retirada, el norte volvió a conquistar Seúl. Pero bueno, las tropas de las Naciones Unidas se reorganizaron, volvieron al asalto de Seúl y la reconquistaron. Y digamos que las posiciones quedaron más o menos como se encuentran ahora, en lo que ahora es la actual zona desmilitarizada. Uh-huh. Y en ese momento, pues ya digamos que la guerra se empantanó. Y comenzaron las negociaciones pues para hacerse hostilidades, porque claro, se daban cuenta aquí que eran en plan de la potencia de fuego ilimitada de las Naciones Unidas contra el número ilimitado de hombres de China y Corea. Uh-huh. O sea, bien que nadie va a poder ganar esa guerra. Uh-huh. Aquí sí que surge un poco la polémica porque digamos que las negociaciones eran un poco bruscas y que Estados Unidos resolvía para que fueran avanzando con bombardeos masivos. O sea, hay un momento en que sobre Corea del Norte cayeron tantas bombas como en Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué locura! ¡Qué dato! Brutal. ¡Madre mía! Víctor quería añadir algo. Sí, sobre esto precisamente creo que es muy interesante que en el recuento de bajas de la guerra los norteamericanos enviaron 400.000 hombres y tuvieron 34.000 bajas. Uh-huh. Y los chinos, diferentes fuentes he encontrado que tuvieron entre 500.000 y 1,000,000 de bajas. Con lo cual, ahí quedaría muy claro esto que estábamos diciendo, ¿no? Unos tenían la potencia de fuego y otros enviaban, dijéramos, la carne humana a parar las balas de los cañonazos del bando contrario. Sí. Tremendo. ¿Tony? Bueno, comentar dos cosas. Una, que una de las bajas chinas que hubo era un hijo de Mao. de Mao Zedong, que murió allí en el conflicto, y que también para los oyentes, ya que vamos un poco ajustados de tiempo, hay un podcast muy bueno y también irreverente al respecto, de el último capítulo del difunto Memoria Histérica, habla sobre la guerra de Corea y lo veo muy, muy recomendable al respecto. Por supuesto, nosotros recomendamos, si hay otros podcasts como nosotros, pues que hay que completar todas las visiones, así que igual que recomendamos de vez en cuando Zafarrancho Podcast, pues también recomendamos Memoria Histérica, así que ya sabéis, a escucharlo también, ¿vale? Y pues David, no sé si tienes algo más que comentar de la guerra, el armisticio. Bueno, solo hablar un poco de lo que fue la guerra aérea, que siempre es un poco una guerra aparte, y es que aquí digamos que fue ya la puesta a largo de los reactores de combate. O sea, digamos que empezaron con aviones de la Segunda Guerra Mundial, con aviones de motores de hélice, con las fortalezas volantes, las superfortalezas, los B-29, bombardeando, hasta que Rusia empezó a enviar instructores a China con los MiG-15. Eso fue, vamos, el gran sorpresón que se llevaron las potencias occidentales, cuando de pronto formaciones enteras de bombarderos caían bajo el fuego enemigo. Y por tanto tuvieron que enviar los Sabre, los F-86, para intentar protegerlas, ya que empezaron los primeros combates de reactores en esta guerra. Pues así quedó la guerra de Corea, quedaron como están ahora configurados. Entonces tenemos a un régimen en el sur y tenemos un régimen en el norte. Si queréis pasamos al norte, que es el más curioso, y luego vamos con el sur, porque tiene un poco más que ver con reacciones respecto al norte y cómo es su sociedad y tal, y yo creo que es bastante interesante, aunque Víctor quería comentar algo. Como colofón de la guerra de Corea, creo que es interesante que es la primera guerra en que la opinión pública entra a formar parte del resultado de la guerra. Todas las operaciones bajan los norcoreanos, quedan embolsados, los aliados en Busan, hace MacArthur la pinza, recuperan hasta el río Yalu. Luego, esto se da en un periodo de menos de un año, y luego los siguientes años es una guerra de trincheras en los cuales llegan a producirse protestas en Estados Unidos, llaman la guerra de Truman, la llaman, y es un efecto con el cual juegan los chinos de alargar la guerra para forzar a Truman a llegar a un acuerdo de paz. Y es, yo creo que nos prefigura lo que luego serían las guerras coloniales, y para el caso de Estados Unidos, claramente la guerra de Vietnam. Sí, sí, sí. Ahí yo creo que lo que has comentado es muy interesante para ver el por qué de repente en la guerra de Vietnam hay una reacción así, porque ya se estaba alarmando en la anterior guerra. Es que es curioso. Creo que David quería comentar también algo. Sí, bueno, una simple curiosidad. Siempre se ha dicho que Corea fue como una especie de empate, que llegó a un punto muerto, pero sí que hubo un país vencedor en este conflicto y fue Japón. O sea, Japón, de ser un país totalmente rendido y destruido después de la Segunda Guerra Mundial, con esta guerra se convirtió en el centro logístico de los aliados de Naciones Unidas y pudo relanzar todo lo que fue toda su industria de astilleros, empezó su industria electrónica, y la verdad es que le vino bastante bien, se convirtió en el centro logístico de toda Asia para con este conflicto, lo que luego se prolongó con Vietnam y demás. Bueno, pues para nuestros amigos japoneses, que los queremos un montón, pues esa reseña de David. Ahora Tony nos iba a explicar un poco los pilares del régimen norcoreano. Bueno, como ha comentado Víctor en principio, el principal pilar ideológico de Corea del Norte es la idea Juche, o también llamada Chuche. En palabras de Kim Il-sung, y cito textualmente, en pocas palabras, la idea Juche significa que los propietarios de la revolución y la construcción posterior son las masas. ¿Cómo os habéis quedado? Las masas directamente. Pues y no bueno, sé. En principio la chuché también es un poco una idea de abastecimiento, de creo que es un, quizá me puede corregir Víctor, pero había leído que es una palabra coreana que significa tener a alguien a un brazo de distancia, en plan cerca, pero no demasiado cerca. Y bueno, la idea principalmente es como un enfoque socialista marxista de autoabastecimiento autárquico, quizá un poco reminiscente pues de los no alineados, de los países que habían estado en el primer momento en la órbita soviética, que luego pasaron a los no alineados como Yugoslavia o Albania, con una fuerte dosis de nacionalismo, una idea de autarquía del país sitiado, la fortaleza que se autoabastece por dentro. Y que posteriormente Kim Jong-il añadió un concepto adicional que era el del Seong-gun. El Seong-gun se definiría como que el ejército es lo primero. Y como el ejército es el garante de la independencia y de la soberanía nacional de Corea del Norte, es el que recibe la prioridad en el abastecimiento de y en la satisfacción de sus necesidades. Uh-huh. Víctor quería apuntar algo. Yo creo que hay que añadir un elemento fundamental en la filosofía Che, que es el confucianismo. Y el confucianismo es uno de los rasgos culturales comunes que comparten Japón, China y Corea. Y de hecho, dicen los teóricos que es en Corea donde el periodo Joseon, en este periodo que va desde las guerras mongolas hasta la colonización japonesa, es donde llega a desarrollarse la forma más pura de confucianismo. Y, por ejemplo, en la sociedad coreana de hoy, pues se centran los ritos confucianos y adoración a los antepasados, pero cuando les preguntas que ellos pueden ser cristianos, pueden ser budistas, evangélicos, católicos, todos hacen estos ritos. Tú les preguntas, pero ¿esto es una religión? No lo consideran una religión, sino que forma parte de su identidad cultural y está también muy marcado en el confucianismo el respeto total, absoluto y sin ningún tipo de crítica a la autoridad. Yo creo que eso es lo que explica que pueda existir un régimen como Corea del Norte. Se dice que Ceausescu, este gran personaje, cuando visitó Corea del Norte quedó tan maravillado que intentó aplicar el principio Uche a Rumanía. Y bueno, pues que yo sepa, fue el único de los líderes comunistas que tras la caída del telón de acero la gente directamente lo linchó en la calle, ¿no? Con lo cual, pues también tenemos una vertiente cultural, ¿no? De no tan fácilmente en todas partes se aceptarían estas cosas. Claro. Bueno, pues la verdad es que es lógico lo que pasa. Tony. Sí, el componente del Juche también hay que decir que tiene quizás hasta un componente un poco en el culto de la personalidad religioso. En el blog Erasmus de la página web de The Economist, o sea, lo llegan a considerar prácticamente como una religión, con sus sitios santos, como el Palacio del Sol, donde están las momias de Kim Il-sung y Kim Jong-il, y hasta sus mártires, como la chica joven que en una gran inundación se ahogó para salvar un retrato de Kim Il-sung. y la sala de las lágrimas, en fin, todo eso. Víctor. Sí, no solo eso. Ahora que están de moda los zombies, hay que decir que el presidente de Corea del Norte es Kim Il-sung. Y eso es un pequeño problema porque Kim Il-sung murió en 1994. Claro, es un pequeño problema. El presidente es un zombie. La constitución de Corea del Norte tiene embalsamado con el título de presidente eterno a Kim Il-sung. Con lo que es evidentemente el factor religioso ahí está, sin duda. David. Bueno, añadiendo lo que dicen Tony y Víctor, pero es que claro, el culto a la personalidad es desmesurado. O sea, tú ves cuando, por ejemplo, aparece lo de que el gran líder ha escrito 4.000 libros a lo largo de su vida y no sé cuántos manuales de golf y no sé cuántas cosas ha hecho. O sea, llega a ser tan surrealista todo. Tratados nucleares, todo. Sí, o sea, sabía de todo y lo hacía todo y hay un museo dedicado a todo lo que ha hecho. O sea, es como... Yo creo que los coreanos del norte, o sea, realmente no dan crédito, pero tienen que hacer ese acto de fe como si fuera realmente una religión. O sea, no tiene otro sentido. Uh-huh. ¿Tony? Bueno, hay que pensar también de que esta edificación, este cierta dinastía... Yo el otro día escuchaba, pues unos momentos allí, pues escuchar a nuestro amigo en Pyongyang, Alejandro Cao de Benos, que comentaba de que al fin y al cabo, pues la estructura, la mente de un coreano, ellos vienen de dinastías imperiales, de sucesiones imperiales, y tienen la visión más que de un presidente o así, pues de un padre, que posteriormente, pues bueno, sus atribuciones pasan a alguien de la familia. Que quiero decir, también no deja de ser que quizá no han dado ese paso cultural, pues que nosotros occidentales, pues bueno, después de Revolución Francesa, de diferentes progresos en el tema de ideas, ellos, pues bueno, pasaron de la soberanía imperial a una idea de una soberanía popular, pero bueno, dependiente de una autoridad paternalista que, bueno, más que perpetuarse de otra forma, pues bueno, se ha perpetuado de forma dinástica. Porque es curioso, es la única dinastía comunista. En este caso, bueno, ya nos va a alterar esto un poco el orden del guión, porque, bueno, íbamos a mencionar que cuáles son los líderes que han tenido. Vamos a decir un poco quiénes son y... Luego voy a mencionar las etapas, que en realidad son dos etapas, y ya entramos en los líderes y luego ya pasamos a diplomacia y comunicación. Los líderes, como ya los han mencionado, pues son Kim Il-sung, que es el primero de ellos. Luego Kim Jong-il, que es el que se acaba de morir, nuestro amado líder. Y luego Kim Jong-un, que es el chico así de aspecto pispireto, que sale en las últimas informaciones y tal... con todas las tropas, etcétera. Bueno, siempre con tropas, ¿no? Esos son los tres. Luego Tony nos los presentará. Y las etapas, básicamente, como hay tanto oscurantismo, pues no se pueden decir que haya mucha etapa, porque todo sigue un poco igual y tampoco se reciben muchas informaciones de lo que pasa en Corea del Norte, pero básicamente es antes de la caída del muro y después de la caída del muro. O sea, bueno, del muro, de la caída del régimen soviético. Básicamente. Y claro, ya no antes, pues, como nos puede comentar Víctor, pues vivían mucho de lo que la Unión Soviética les aportaba, tanto en alimentos como de cualquier tipo de materia prima que necesitaran. Y claro, después de eso ya dejan de tener ese apoyo. ¿Y qué pasa? Pues tenemos la Corea del Norte de ahora, de esa autárquica que lo pasa mal, que hay grandes hambrunas, etcétera. Básicamente esos son dos. Si querés pasamos a comentar a los líderes, Tony. Empezamos con Kim Il-sung. Sí, Kim Il-sung, nacido como Kim Song-ju en 1912. El nombre Kim Il-sung, pues bueno, fue, los que hayáis visto la película de Espartaco, el momento ese de Yo soy Espartaco, pues tiene un origen parecido. Kim Il-sung era otro guerrillero antijaponés comunista, que en su momento, pues bueno, murió peleando contra los japoneses, y el bueno de Kim Song-ju adoptó su nombre. Entonces estuvo mandando unidades guerrilleras por el monte Paektu, guerrillas anticomunistas japonesas. Luego fue a Moscú, fue adoctrinado y entrenado por los soviéticos para convertirse en su hombre en Corea. Previamente, en 1926, a la linda edad de 14 años, funda su primer partido, la Unión Abajo el Imperialismo, con idea antiimperialista y comunista. Uh-huh. En 1930, a los 18, es miembro del Partido Comunista Chino. Y bueno, se planta en el 48, siendo pues el hombre de Moscú en Pyongyang, ocupando una residencia de un antiguo jefe japonés con piscina o así, donde en una piscina pues donde morirá el hermano mayor de Kim Jong-il y quien tenía que ser su sucesor de pequeño. Uh-huh. Y bueno, pues después de la guerra de Corea que hemos comentado brevemente, bueno, tuvo que su liderazgo fue puesto en duda, lo cual pues llevó a la primera gran purga en Corea del Norte. Irá pasando el tiempo y bueno, cuando llega el cisma entre China y Rusia de la época de Khrushchev, él inicialmente pues se alineará con China, pero cuando llega la revolución cultural de Mao, vuelve otra vez a simpatizar con la Unión Soviética. Entonces, pues bueno, se mantiene al poder pues del 48 al 94, aunque en los últimos años, eso sí, el que va mandando en la sombra será su hijo Kim Jong-il. Y en el capítulo de curiosidades, pues decir que su vasta literatura y producción literaria, en un resumen, son, hablo de resumen, 100 volúmenes de las mejores obras, o la elección es un poco cogida con pinzas, o de un nido lo que escribió él o sus escritores negros. Y bueno, entre ellas la gran obra teatral que se miró de adaptar en el cine, La chica de las flores. Y en curiosidades puramente botánicas, pues se ve de que en Corea del Norte se hizo una especie de cruce de una de orquídeas con plantas locales, creando la Kim Il-sungia. ¿La Kim Il-sungia? Sí, que es tiene una planta puramente norcoreana, que después, posteriormente, será otro cruce y habrá la Kim Jong-ilia. Pues ya que estamos hablando de la Kim Jong-ilia, pues ya pasamos a hablar de Kim Jong-il. Kim Jong-il, que ya desde su nacimiento ya hay ciertas discrepancias, porque hay una partida oficial en la Unión Soviética que nació por en Jabarovsk, pero según la República Popular de Corea, según el estado oficial, el querido líder nació en el Monte Paktu. Ese monte que Víctor no... es ¿verdad, Víctor? Es un monte sagrado, ¿no? Sí, de hecho, las pruebas, una de la primera prueba que hicieron con el misil, la primera versión del misil Taepodong, no lo llamaron misil Taepodong, sino que lo llamaron misil Paktusan, que es montaña Paktu. Y al satélite que tenía que lanzar lo llamaron Hwang Myong-sun, que es estrella brillante, y esto era reflejando el monte Paektu sagrado donde nació Kim Jong-il supuestamente, y una estrella que brillaba en el cielo marcando la llegada del amado líder a la Tierra, el satélite. Pues que mesiánico, esto es una cosa tremenda. Tony, te hemos interrumpido, puedes continuar. Decir de que, bueno, en título anecdótico, Kim Jong-il oficialmente nació como Yuri Irsenovich Kim en su partida de nacimiento soviética. Como decía bien Víctor, bueno, el Monte Paktu pues tiene un cierto deje hasta mesiánico, creo que es lo que dicen. Sí, lo que pareció en el momento que nació un gran arco iris en el Monte Paktu y una paloma, creo que fue una, no sé si fue una paloma o otro pájaro, anunció su nacimiento al pueblo. En fin, él fue el querido líder. Entonces, durante los 80, él es quien empieza poco a poco a ir cogiendo responsabilidades y ir mandando en el país, pues en nombre de su padre. Muere su padre, coge el poder allí y bueno, pues desde el 94 hasta ahora prácticamente fue mandando. Sí que tuvo un lapsus en 2008. En el que se temió por su salud, se ve que tuvo allí un desmayo y estuvo pues cierta cierto tiempo hospitalizado. Y bueno, mientras tanto, nos encontramos también a título de anécdotas graciosas que en 2001, el que tenía que ser pues su sucesor, Kim Jong-nam, pues es detenido en el aeropuerto de Narita, en Japón, con un pasaporte falso cuando intentaba visitar Disneyland Japón. Claro, evidentemente esto ya... ¿Qué va a intimidar un líder con misiles si lo han pillado así y queriendo ir a Disney? Sí. Y eso fue lo que metió a nuestro querido y nuevo conocido chico pizpireto Kim Jong-un al mando, al timón de la nave norcoreana. ¿Qué podemos decir de este chico, de Kim Jong-un? Poquita cosa. La verdad es que... Pues ahora mismo se está labrando, se está forjando su liderazgo con todas estas crisis, y que la novia que con la que se le ha visto y tal es una novia que le prohibió su padre frecuentar. O sea, por lo menos eso dicen, porque claro, toda esta información hay que cogerla con pinzas. Bueno, el padre en su momento, o sea, los primeros hijos son de una actriz norcoreana que estaba casada con otra persona, y el propio Kim Jong-il pues la obligó a divorciarse para poder seguírsela beneficiando. ¿Qué te parece? No, pues por lo menos le hizo divorciarse, y no hizo como creo que fue el rey David, ¿no? Que fue el rey David que mandó al marido de una que se beneficiaba, lo mandó a primera fila para que muriera. Creo que fue el rey David, sí. Víctor. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta también que toda esta oscuridad que rodea todo lo referente al régimen, a sus mandatarios, la información que nos llega hay que cogerla también con pinzas, porque muchas de estas leyendas pueden ser también eso, ¿no? Hay cuestiones reales, ¿no? Ahora estábamos comentando por aquí por el chat precisamente esta versión que, bueno, Kim Jong-il era muy aficionado al cine, pero no precisamente a las películas de autor, sino, bueno, pues secuestró a un director de cine japonés para que grabara la versión norcoreana de Godzilla, que es Sari, que es un monstruo que lucha contra los capitalistas para defender a los proletarios campesinos, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué locura, macho! Bueno, corren muchas leyendas de que si es aficionado al cine porno, dirige películas porno, bueno, dirigía, se murió el pobre hombre, bueno, pobre. Claro, también, a ver, los servicios secretos surcoreanos también funcionan en este sentido, ¿no? Bien, la información en algunos casos. Pero sí es curioso que hay un dato, la compañía de cognac francés en sí, su primer país importador de coñac de alta categoría es Corea del Norte. Y de hecho, una de las cosas que parece que más enfureció a los coreanos del Norte, y luego hablaremos, supongo, de la última crisis, después de que hicieran la tercera prueba nuclear, una de las sanciones de Naciones Unidas fue prohibir la exportación a Corea del Norte, no de armas, no de tecnología, fue prohibir la exportación de productos de lujo, de coñac, de caviar, de deportivos, y parece que eso fue lo que verdaderamente enfureció a toda la élite norcoreana, y los empezaron ahí a poner todo este despliegue de armas posiblemente nucleares o supuestamente nucleares, los dejaban sin coñac. Madre mía. Tony, ¿querías apuntar algo? Sí, sobre la afición al cine del querido líder Kim. Se ve que hasta escribió un libro sobre el arte del cine en 1973, Y aparte del director japonés que secuestró para el tema de hacer la versión norcoreana de Godzilla, también secuestró un director y una actriz surcoreanas para mirar por esto de empezar a hacer ya una industria del cine norcoreano autóctona potente. Pasa que, bueno, después de tener los cautivos y así, creo que fue en un viaje a Viena, pues ellos consiguieron escapar y pedir asilo político a Estados Unidos. Pero poco, o sea, que tengas que ir en Viena huyendo y tal de los agentes norcoreanos, tiene eso aquel. En fin, Víctor. Hay un problema, que mucha de la información que tenemos sobre las atrocidades del régimen norcoreano, se hablan de campos de concentración donde pueden haber cientos de miles de personas, de pruebas, bueno, todos los horrores nazis repetidos, ¿no? Claro, nos vienen datos de personas que han podido huir, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno de Corea del Sur no apoya a ninguna de las organizaciones que facilitan la huida de coreanos del norte a Corea del Sur. Y de hecho China, porque huyen a través de China, China lo que hace es devolverlos a Corea del Norte y allí los ejecutan, ¿no? Entonces las organizaciones de Corea del Sur que intentan organizar redes para la huida de estos exiliados, no me atrevo a llamarlos exiliados políticos, porque hay algunos exiliados que, bueno, simplemente por no llorar suficiente durante la muerte de Kim Jong-un, de Kim Jong-il, pues bueno, el vecino los denunció y se fueron a parar al campo de concentración, ¿no? Entonces, pero claro, estas organizaciones todas son cristianas, de las iglesias evangélicas de origen norteamericano, que tienen mucha relación con la ultraderecha, tienen una presencia muy activa en la sociedad surcoreana. Entonces, claro, siempre se queda la duda, ¿no? Aunque, bueno, parece bastante evidente que estos campos existen y que todos, incluso hay un documental, creo, corre por Emule, por estas redes P2P, donde BitTorrent, donde se puede ver a un periodista que realiza una huida de estas junto con un grupo de, ¿no? Y bueno, todos coinciden en todas las torturas que realizan, el castigo a las familias hasta la tercera generación, es decir, si tu abuelo, pues hasta el nieto es incluido en el campo de exterminio. Uh-huh. De hecho, yo había oído en un documental que, pues uno que no había conocido a su padre, que había luchado en contra del régimen norcoreano, y él no había conocido a su padre, porque su padre había abandonado a su madre. Y a él lo que tú dices, ese castigo generacional hasta tres generaciones. Y claro, el tío dijo, ¿y yo qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿A mis hijos, si es que llego a tenerlos, voy a darles lo mismo? El tío, no sé cómo narices escapó. Logró escapar y ahora vive en Corea del Sur. Pero vamos, que te cuenta eso y te dice, joder, o sea, ¿qué culpa tendrá el hijo de lo que ha hecho el padre, no? Esa cosa absurda. En fin, ya que hemos hablado de los campos de concentración, no sé si Tony tenía una pregunta o un apunte relacionado. No, solo añadir cuatro cosas de Kim Jong-il. Primera, de que tenía miedo a volar, siempre viajaba en tren. Después, que era un Tiger Woods, un auténtico crack del golf, pues era capaz de hacer 3 o 4 hoyos a la primera por partida. También se ve de que Madeleine Albright, cuando en las últimas negociaciones con él, pues le tuvo un detalle que le hizo mucha ilusión, que fue regalarle un balón de básquet firmado por Michael Jordan. Uh-huh. Y después, sobre la muerte de Kim Jong-il, según todo el mundo murió de infarto, pero según la prensa norcoreana, oficialmente murió por el disgusto que le dio ver unos defectos en la planta de energía de Huichón, lo cual, pues, supongo que los ingenieros, su esperanza de vida fue reducida significativamente. Yo había oído que había muerto por agotamiento mental y físico mientras iba en un tren. O sea, no sé si era él, su padre, pero vamos, que de por sí, agotamiento mental y físico. Claro, se desvivió por el país. O sea, se dejó la piel. Claro, exactamente. David, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, comentar de lo que hablábamos anteriormente, sobre todo el tema este de torturas y prisioneros, pero más, digamos, en la Guerra de Corea también tuvieron bastante problema con esto. Y, por ejemplo, en el sur llegó a haber un motín de soldados del norte en una isla prisión que tenían. Muy, muy importante, tuvieron que mandar tropas y todo para dominarlo. Y en el norte, digamos que el trato a los prisioneros era tan, tan malo que se suponía que uno de cada tres no llegaba vivo al invierno. Uh-huh. Y para ello lo que hicieron los chinos directamente, se ocuparon ellos de todos los prisioneros y se ocuparon pues al modo chino, cogían, los sentaban y todos los días les contaban historias de por qué iban a luchar a Corea y lo malo que eran. Y la verdad es que, digamos que tanto Corea del Norte como Corea del Sur, en el trato de los prisioneros durante la guerra, tuvieron muchos, muchos problemas. O sea, había un odio ancestral, digamos que no, pues como pasa en todas las guerras civiles, que afectó bastante a la población. Hablando de los prisioneros de la guerra de Corea, hombre, a mí me gustaría meter aquí una cuñita. Ahí vi un capitán que además era capellán del ejército norteamericano, que se llama Emil Capone, y parece que, bueno, él se dejó capturar porque iban a capturar una serie de heridos, y entonces él se dejó capturar para mediar también y para apoyar a esos heridos y tal. El tío murió en un campo de concentración, pero su campo de concentración, en donde él estaba con los prisioneros, ahí la tasa de supervivencia era 10 veces superior. O sea, quiero deciros que los capellanes, que a veces no nos damos cuenta, pues tienen esa labor, y algunos supervivientes de esos, de los prisioneros con los que estuvo Emil Capone, pues cuentan que con esa tortura, ¿no?, que te dicen que no vale para nada, no sé qué, intentan acabar con tu moral, pues él mantuvo la moral de los hombres alta, y que eso es muy importante a la hora de sobrevivir en unas situaciones tan, tan adversas como los campos de concentración que hablábamos antes. En fin, ha recibido la medalla de honor de los Estados Unidos. Se la acaban de conceder y creo que es el primer capellán que la recibe. Y nada, solamente esa cuñita. Víctor, tú tenías un apunte. Sí, yo creo que todos tenemos en la mente esta imagen de Guantánamo con los presos vestidos con los trajes naranjas, con una bolsa en la cabeza y con unas orejeras también y con guantes. Esto es una tortura por aislamiento sensorial. Y esto se empezó a experimentar en Corea del Norte, supongo que eran los asesores soviéticos, que debían ser los mismos que también hacían las suyas en las checas durante la Guerra Civil Española, que, bueno, es bien conocido, estas celdas con ladrillos en el suelo para que el preso no se pudiera tumbar a dormir, con todas estas cosas. Y que luego lo aplicaron los norteamericanos en Guantánamo. Y hay un reportaje muy, muy interesante que también corre por la red. No tengo el nombre, lamentablemente, ahora lo voy a buscar. Pero este es un experimento en el que encierran a voluntarios durante 48 horas en una habitación a oscuras, y bueno, no les hacen nada, simplemente tienen una cama y ellos están allí a oscuras durante 48 horas sin ningún ruido, sin, no pueden hacer nada, ¿no? Uh-huh. Y los van usando, les hacen un test antes de entrar, les hacen un test el mismo después de salir. Y lo que se demostró con este experimento es que los voluntarios se habían visto afectadas sus capacidades cognitivas de una manera muy importante, y sobre todo que experimentaban en base a contarles historias y luego preguntarles preguntas trampas sobre la historia que les habían contado, se demostraba en el experimento que eran muchísimo más influenciables, receptivos a la sugestión, con lo cual, pues claro, si tenemos esto, una persona sin sufrir maltratos durante 48 horas, pues podemos imaginar lo que puede hacer la privación sensorial en un preso, en una celda cochambrosa, sufriendo encima malos tratos durante meses, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que es bueno, métodos de tortura y de experimentación, llegan a decir. Teníamos una pregunta con esto de los campos de concentración de @bichofernández sobre el campo de concentración, lo tengo aquí, Yodok. De Yodok, y qué tipo de tortura se practican ahí. Yo he visto documentales que, pues, de supervivientes, incluso de verdugos, Que contaban cómo experimentaban pues cosas así rollo Dr. Mengele, ¿no? ver cómo se comportaban gemelos, cómo se comportaba una familia, cuáles eran los comportamientos ante la muerte, o sea, cosas muy, muy heavy. ¿Alguno quiere comentar algo de esto? ¿Tony, tú? Sí, yo, a ver, bueno, primeramente, de lo que decía David del motín de prisioneros norcoreanos en el sur, creo que fue en la isla de Jeju, en Jeju-do, y bueno, me parece que al final la lista de bajas llegaba a 20.000, 30.000 prisioneros muertos. Y sobre los campos de prisioneros, bueno, el de Yodok, el campo número 15, que aún por lo que dicen, pues pese a ser, es el más mediático, pese a que quizá no sea el más hardcore, el más duro que hay, o sea, que hay de auténticos peores. Y bueno, como comentaba también Víctor, pues allí vas tanto si es criminal como si es familiar de criminal. Es una forma que tienen de controlar la disensión que pueda haber dentro del país, la culpa por asociación. Y yo he encontrado dos testimonios relativamente parecidos, que bueno, uno es de una familia coreana que primero había emigrado a Japón y después había vuelto, que por una falta que hizo el abuelo, me parece que fue por un tema de dudosa lealtad o así, los trajeron a todos al campo, bueno, un régimen de torturas, los pequeños pues por las mañanas los educaban en el colegio y luego por las... pero un colegio, pero en plan con violencia física y... donde los profesores nos andaban con chiquitas, para después por la tarde trabajar, y bueno, simplemente con los aniversarios del camarada Kim, que conoce mucho el 101, bueno, se permitían amnistías, se dejaba salir pues los prisioneros más correctos, y bueno, esta familia consiguió, uno de los miembros consiguió en uno de estos permisos, pues a la que pudo, se escapó del país y bueno, desertó a Corea del Sur. Y después hay el otro caso más curioso, este me suena, leí la sinopsis en un artículo de prensa, ya en una reseña del libro, que bueno, hablamos en este caso de una persona que directamente nació en el campo, o sea, de que se ve de que a su madre le permitieron un tête-à-tête con otro prisionero, y bueno, tuvo el hijo allí, el hijo pues bueno, se fue criando, pues el mismo sistema educativo brutal que comentaba antes, con comidas mínimas, donde se ve que hasta su madre le robaba la comida para poder comer él. Luego su madre miró de un compañero suyo, lo delató, porque se ve que también pues incentiva mucho el tema pues de que si hay algún intento de evasión o así, a quien se chive de él lo bonifican y a quien se intentaba escapar lo castigan. Él, pues bueno, fue sufrió uno de estos, lo estuvieron torturando, mirando de sacarle detalles o así. Incluso posteriormente se ve de que a su madre la intentó, bueno, intentó también escaparse y él tuvo que asistir al fusilamiento de la madre, una historia muy dura, hasta que al final pues se ve que con otro compañero en las vallas electrificadas, bueno, había una especie de, consiguieron escaparse en una valla electrificada que había, pues el otro compañero se sacrificó y él saltó y consiguió pues desertar a China. Y haciendo trapicheos, pues por como inmigrante ilegal por China, comprar su pasaje hasta Corea del Sur. Yo ya buscaré detalles del libro, pero o sea, solo la página de reseña ya me quedé bastante impresionado, la verdad. Sí, sí. Es que además son las historias son bastante coincidentes. O sea que cuando son todos muy iguales, es por algo. Víctor, ¿querías añadir algo? Solo que el nombre del documental sobre la tortura por aislamiento se llama Aislamiento Total, por si alguien quiere buscarlo por Emule o por BitTorrent, pues ahí tienen. Pues eso, que quiera buscarlo, pues Aislamiento Total, en BitTorrent o en el Emule. Queríamos ahora hablar rápidamente, porque vamos súper mal de tiempo, de la diplomacia, el estado diplomático con Corea del Sur. Están técnicamente están en estado de guerra, es decir, tienen el armisticio, pero no han hecho ningún acuerdo de paz. De hecho, Víctor, tú me corriges, es el mismo armisticio que han acabado con él hace unos días, viene desde la guerra de Corea. Sí, sí, la guerra de Corea no tiene una paz, tiene solo como una tregua, en la cual pues se ha mantenido desde que acabó oficialmente la guerra. Y bueno, en este sentido hay que decir que la situación que hemos pasado estos últimos días en realidad es muy suave comparado con otros enfrentamientos que han habido. Se llega a hablar en el año 68 incluso de un periodo que se le llama la Segunda Guerra de Corea, donde llegaron a haber hasta 40 muertos en diferentes incursiones guerrilleras de norcoreanos a territorio de Corea del Sur. Por ejemplo, se pueden visitar túneles que pasan por debajo de la frontera para colar incluso hasta tanques por debajo de las líneas fortificadas y atacar Seúl en un ataque de sorpresa. Hubo un atentado también en el año 68 en el que intentaron matar al presidente, enviaron unos comandos suicidas, tomar el control de la capital y provocar un levantamiento, ¿no? Supongo que deberían tener una red de partidarios, que fracasó. Consiguieron capturar a uno que no pudo suicidarse antes de que lo capturaran y explicó todo el plan que tenían para matar al entonces dictador, a Park Chung-hee. En la captura de un barco norteamericano, el USS Pueblo. Todos estos, vamos a ver. Todos estos están muy relacionados con los incidentes que íbamos a explicar luego, pero si queréis los explicamos ahora. ¿Os parece? Perfecto. Claro. Los explicamos ahora. Podemos continuar y añadir lo que queráis. ¿Vale? O sea, estamos hablando por la captura del barco, ¿no? Sí, es un barco, se llama USS Pueblo. Entonces, bueno, decían los norcoreanos que estaba en sus aguas, los americanos que estaban en aguas internacionales, sea como fuera, pues ahí lo capturaron. Y también creo que fue en el año 68. Y bueno, el colofón es que hay un atentado contra el presidente en el que no matan al presidente de Corea del Sur, que era Park Chung-hee, sino que matan a su esposa, a la primera dama. Y en este sentido, esto, cualquier país supongo que hubiera sido casus belli, claramente, nunca se declaró la guerra con todas estas cosas. Hay una también un episodio que intentan desbrozar un árbol que parece que tapaba la vista de una torreta de observación, y ahí pues también acabaron los norteamericanos como haciendo un despliegue aéreo para dar cobertura a los hacheros que iban a cortar el árbol, porque después de diversos intentos los norcoreanos no permitían que desbrozaran este árbol que estaba en la zona desmilitarizada, y pues, estuvieron ahí desplegando sus B-52 sobre la frontera para... como diciendo, si nos atacáis, nosotros os rodamos. Sí, sí. Y sobre... yo no sé si entraría dentro del campo de la diplomacia. A mí me gustaría destacar un poco que, claro, cuando se dice que los Estados Unidos defendían la libertad y la democracia de Corea del Sur, Corea del Sur, democracia no lo es hasta las Olimpiadas de 1988, en que se funda unos meses antes, creo que la quinta o la sexta república coreana. Pero bueno, básicamente hay dos grandes dictadores. Uno es Syngman Rhee, es elegido presidente en el año 48 y era presidente de facto desde el 45, era el hombre de paja de los Estados Unidos, y es destituido por una revuelta popular en el 60, hay un pequeño interregno y luego vuelve a haber un golpe militar. Y desde el 62 hasta su muerte en el año 79, gobierna el general Park Chung-hee, que es este que perdió a su esposa y que, como yo creo que es un punto muy interesante, su hija, que ya era, tenía una cierta edad, contempló en directo la muerte de su madre, pasó a ser la primera dama del gobierno coreano durante la dictadura. Hace dos meses esta mujer ha sido escogida como nueva presidenta democrática de Corea del Sur, con lo cual yo creo que también es un punto interesante que no creo que no se ha difundido mucho en los medios de España, que la que ahora es presidenta de Corea del Sur es la hija del dictador durante casi 20 años de Corea del Sur, y que además el nieto, el abuelo de Kim Jong-un fue el que ordenó la muerte de su madre, con lo cual, bueno, estamos aquí ya en una telenovela. Sí, sí, totalmente. No, no, y que estamos en manos de una señora, bueno, también hay que pensar que esa señora es la otra parte, y esa señora ha visto cómo mataban a su madre, o sea, de cómo va a reaccionar con todas las cosas que hacen los coreanos del norte, o sea, tiene que comportarse con mucha serenidad, o sea, tiene una parte sentimental ahí metida, no es una parte solamente diplomática. En fin, bueno, Víctor nos ha destapado un montón de cosas, no sé por dónde empezar. Si queréis, vamos por lo... vamos a empezar por el tema de los incidentes, que es lo primero, y si queréis pasamos después a comentar un poco la comunicación de Corea del Norte y, o sea, los sistemas de comunicación, el decir que es el estado más, bueno, la zona de desmilitarización es la zona más la más militarizada del mundo, ¿no? Y ya pasamos pues a comentar un poco las relaciones diplomáticas de Corea del Sur, Corea del Norte, etcétera. Empezamos por los incidentes. De acuerdo. Pues los incidentes, lo que nos haya quedado. ¿Queréis comentar algo de lo que ha dicho Víctor? Bueno, yo comentar lo del caso que ha comentado del USS Pueblo, que es muy curioso, porque este barco espía americano todavía se encuentra a flote y está en Pyongyang. Sí, se puede visitar. O sea, es el único barco norteamericano capturado por una potencia extranjera que le tiene además de museo. Sí. Y luego, como ya curiosidad total, el barco sigue activo con la Marina de Estados Unidos. Nunca se le dio de baja. De hecho, hay hasta una página de veteranos de este barco. Uh-huh. O sea, que una vez capturado, después sí, cogieron y botaron otro. No botaron otro, sino que el mismo barco sigue activo. O sea, el barco fue capturado, Estados Unidos quiere que se lo devuelvan, pero los otros lo tienen de museo allí en Pyongyang. O sea, que es como que no lo dan por baja. No lo dan de baja. O sea, el barco realmente sigue en activo, lo que pasa es que para ellos ha sido como secuestrado. Claro. Entonces los veteranos realmente dicen que quieren una actuación de Estados Unidos de ir a por el barco, o sea, en plan un raid para que se lo, para devolverlo, algo así como para resolver esa afrenta. Uh-huh. Bueno, fijaos, Tony, dale cuerda a David, que tenía el tema también del avión. Es que lo habíamos puesto aquí en el chat de organizándonos. Pues el incidente del 707, ¿no? Sí, uh-huh. Bueno, esto es uno de los múltiples incidentes que se sucedieron pues entre Corea del Norte y el Corea del Sureste. Concretamente es en el año 1987, y este es el, digamos que fue una maniobra que hizo el gobierno de Corea del Norte para desestabilizar el del Sur, porque como todos sabéis, en el año 88 fueron las Olimpiadas en Seúl. Entonces querían crear un clima de inseguridad y de estado de preguerra para que los turistas, los deportistas y de cara pues a la opinión pública del mundo, pues Corea del Sur quedara bastante mal. Uh-huh. Una de estas acciones fue la del vuelo 858 de Corea Air. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues este vuelo se estrelló en el mar de Andamán en noviembre, y se descubrió que había pasado es que habían puesto una bomba en el vuelo. La bomba la pusieron dos agentes norcoreanos, una chiquita joven y un anciano. Y cuando, bueno, digamos que fueron capturados y se tomaron una pastilla de cianuro. La chiquita sí que sobrevivió a la pastilla y se recuperó en Corea del Sur. Claro, la habían capturado, la habían deportado allí. Y digamos que cuando vio la vida en Corea del Sur, se despertó, en teoría. O sea, dijo que el norte la había utilizado, que realmente le habían contado cosas que no eran, que en Corea del Sur se vivía muy bien. Y bueno, después de cumplir su pena de prisión, digamos que la perdonaron sus actos, y ahora mismo vive en el sur, ha escrito libros, ha donado todo lo que ha ganado a las víctimas de este vuelo, y no sé, es como una historia de una espía totalmente diseñada para ese atentado, para incluso suicidarse, cómo ha podido cambiar su programación cerebral. Es muy curioso este incidente. Bueno, fijaos. Es un poco lo que decía Víctor antes de del aislamiento total para cambiar a las personas y tal. El ataque presidencial ya lo hemos nombrado, ¿no? Y otros actos terroristas, el secuestro de ciudadanos japoneses, David. Bueno, el secuestro de ciudadanos japoneses es uno de esos casos, a mí me parece muy sórdido, porque se habla de entre pues casi 80 personas, pero que llegaron a ser secuestradas incluso en sus ciudades en Japón por comandos norcoreanos que llegaban, desembarcaban, secuestraban ciudadanos japoneses, y claro, nadie sabía nada de ellos, y más o menos pues a lo largo del tiempo ya se ha ido abriendo un poco el régimen norcoreano y ha ido digamos, admitiendo que sí, que hubo estos secuestros, y más o menos pues se supone que se los secuestraban pues para que enseñaran japonés a las fuerzas especiales norcoreanas, y digamos también pues para tener pues chicas como prisioneras sexuales para los comandos terroristas que de extrema izquierda que había en Corea del Norte, pero que eran japoneses. Uh-huh. Era digamos una situación muy muy sórdida, y más o menos sí que últimamente a los restos mortales de algunos de ellos sí que los han devuelto a Japón. Uh-huh. Tony, tú tenías algunos incidentes también de la bomba de Rangún, ¿no? Y bueno, y sí, también querías comentar algo sobre otros incidentes como los bombardeos de cohetes, etcétera. Sí, en el 83, una de las primeras acciones ordenadas por Kim Jong-il aprovechando que el gobierno de Corea del Sur estaba visitando Rangún, Birmania, pues se envió allí un grupo de comandos de los servicios secretos norcoreanos para, aprovechando la visita, ahora mismo no recuerdo si era un cementerio o era un templo budista, pues plantar allí una bomba y asesinar al presidente de Corea del Sur. La bomba pues se plantó, se puso allí y explotó, y bueno, pese a que no se cumplió el objetivo de matar al presidente surcoreano, sí que 18 miembros de la delegación surcoreana pues murieron allí asesinados. Uh-huh. Y entonces, pues ya en un orden más reciente de cosas, en junio de 2002 y en noviembre de 2009, pues en estas aguas territoriales, que bueno, las leyes internacionales dicen que son unas, pero Corea del Norte dice que son otras, pues han habido diferentes choques entre la Marina Popular Norcoreana y la Marina de Corea del Sur, incidentes pues entre patrulleras, disparándose así. Y pasamos a los dos más destacados, que fue el 26 de marzo de 2010, en que parece ser que un torpedo que es procedente de un mini submarino norcoreano hundió la corbeta norcoreana Cheonan, causando 46 muertos. Y al más conocido recientemente, que fue el 23 de noviembre de 2010, en que bueno, unas baterías de artillería de 76 milímetros y 122 milímetros de Corea del Norte atacaron la isla de Yongbyon. Entonces, se ve que causaron tres civiles bajas, bueno, la muerte de tres civiles y 15 marines. La artillería de Corea del Sur pues hizo fuego de contrabatería y bueno, no se sabe, esto se quedó allí, no se saben los efectos que hubo, pues bueno, por el hermetismo del régimen norcoreano. Y bueno, estos han sido hasta la fecha los últimos incidentes armados entre los dos países. Uh-huh. Que incidentes que Víctor al principio veía con alarma cuando él vivía allí, pero ya con el tiempo te has ido acostumbrando, ¿no? Pues claro, es que yo me acuerdo cuando pasó el bombardeo que la embajada española envió, creo que muy correctamente, unos protocolos de evacuación de acuerdo con las otras embajadas de la Unión Europea, también unos puntos de reunión, unos consejos para tener pues, diferente material en casa, desde abrigamiento, un saco de dormir, calzado resistente de montaña. Y claro, esto pues, fue en el 2010, yo... Me acuerdo que sí que es la única vez que he visto a los coreanos verdaderamente asustados, y acababa de pasar lo de la corbeta Cheonan y no, la gente no la había, pero en cambio esto de que les bombardearan un poblado civil pues que les asustó mucho. Y bueno, ahí sí que me transmitieron un poco ese miedo, me acuerdo de estar comprando las botas en la tienda de campaña y todo por si tenía que escapar. Pero claro, ahora ya pues, como que esta crisis es más repetición de lo mismo, ¿no? Un poco sensación. Y cuando ves a los coreanos que se comportan con una naturalidad absoluta y sin ningún tipo de miedo, pues también pues tampoco sientes tú una sensación de alarma. Uh-huh. No, totalmente lógico. Vamos, si queréis, a la parte de cómo se comunica, bueno, esa zona desmilitarizada y la parte de comunicación que es muy curiosa, ¿no? De Corea del Norte, que está bastante relacionado con el tema de la diplomacia. La comunicación, bueno, DMZ, David. La zona desmilitarizada. Sí. Pues la zona desmilitarizada que hay actualmente no sigue exactamente el paralelo 38, sino que sigue la línea del frente que, digamos, se quedó estabilizada durante la Guerra de Corea. Y lo más curioso, bueno, esto cualquier persona que tenga curiosidad, pues acerca al Google Earth o algún visor, y lo que puede ver es, a la vez, lo que es la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, se va a dar cuenta de que donde está la frontera política, pues a ambos lados, a una distancia pues que oscila entre 1 y 15 kilómetros, hay una línea de fuertes tremenda. O sea, digamos que cada 20-30 kilómetros hay una gran fortaleza, una gran base, y entre ellas pues un montón de puntos de apoyo, de artillería. Digamos que esta zona, claro, como los dos estados están en una situación de armisticio, claro que es guerra, pero con las hostilidades cesadas, sí que tienen ahí la, digamos, toda su potencial desplegado. No ha habido un tratado de paz ni un tratado que obliga a desmilitarizar esa zona. Por tanto, se ha convertido en una de las zonas más militarizadas del mundo, ya incluso con la presencia de hasta 30.000 soldados norteamericanos en la zona. Uh-huh. Y bueno, a colación, uno de los incidentes que comentaba antes Víctor, el incidente del famoso árbol que cortaba la línea de tiro de uno de los dos puestos de observación de la zona surcoreana. Eso fue ese incidente llegó hasta fallecer un soldado norteamericano, porque claro, cuando se acercaron a cortarlo con el hacha, había un mando norcoreano que conocían todos los norteamericanos, que le llamaban el Pitbull. Sí, porque tenía así como cara de pocos amigos. Y entonces este hombre sí que mató de un hachazo a uno de los soldados norteamericanos. Entonces ahí se lió la Mari Morena. Claro, no me extraña, es un casubeli eso, ¿eh? En fin. No, pero como es una zona realmente, aquí la diplomacia tiene sus puntos, porque claro, es un casus belli, pero no hay guerra, pero es que existe ya la guerra. Sí, simplemente claro, son incumplimientos del armisticio, son incumplimientos del cese del fuego. Uh-huh. Bueno, también es el odio con que se crían y todo eso, en fin, sí. Si te lo inculcan desde pequeñito, ¿qué le vas a hacer? Víctor, ¿querías comentar algo? Sí, solo decir que la zona desmilitarizada, bueno, Panmunjom, que es donde se firmaron los acuerdos de paz, pero bueno, el equivalente a los acuerdos de paz, se puede visitar, y también otros puntos de la zona desmilitarizada, y es un poco como una mezcla de Disneylandia con campo de minas, ¿no? Porque, claro, tú estás rodeado de tropas y en una zona, pero en cambio, por ejemplo, hay un museo que lo han pintado como con de colores de camuflaje, pero de colores chillones, amarillos, y naranja, ¿no? Y cosas así como, bueno, un poco estrambótico. Y sí decir que el riesgo es real, a pesar de que sea Disneylandia. No fue en la zona desmilitarizada, pero por ejemplo, el presidente Kim Dae-jung, que ganó el premio Nobel de la Paz en el año 2000 por su intento de acercamiento con el norte, por visitar Pyongyang y entrevistarse con Kim Jong-il. En su política de acercamiento se abrió una zona turística que está muy cercana a la frontera, que es el monte Kumgang-san, que bueno, es también como un monte sagrado para los coreanos, entonces muchos coreanos del sur tenían interés en visitarlo, y eso en 2008 se tuvo que cerrar porque una turista se perdió y unos soldados norcoreanos directamente le arrearon un tiro y se la cargaron. Y también otra fisura de la zona desmilitarizada sería esta famosa área industrial de Kaesong, que también se abrió con esta política de apertura, en la cual pues bueno, las empresas surcoreanas podían establecer centros de producción pagando, creo que son 45 euros al mes al Estado norcoreano por cada trabajador. El Estado norcoreano le debía dar como 2 euros de los 45, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta precisamente una de las consecuencias de la crisis es que hace unos días se cerró esta área industrial de Kaesong también. Uh-huh. Tony, David, ¿queréis comentar algo de ello? Bueno, yo comentar que últimamente he leído en las noticias que el área desmilitarizada quieren convertirla en una reserva de la biosfera. Y es que es una de las zonas del mundo junto, podemos decir ahora mismo, con Chernóbil, donde ha habido más tiempo sin, o sea, donde creo que son 40 años sin acción humana, un poblamiento humano fijo, o sea, donde la naturaleza ha podido crecer a su aire. Y es muy curioso esto. Tony. Bueno, ya que Víctor ha mencionado Kaesong, comentar pues de que Kaesong viene dentro de la idea diplomática de Corea del Sur de la llamada política del rayo de sol, basada sí, pues en la fábula de Esopo del sol y el viento del norte. Y era pues un intento de aproximación diplomática suave, sin violencia, por parte de las dos Coreas, basada en tres puntos. En que primero no se iba a tolerar, Corea del Sur no iba a tolerar provocaciones armadas de Corea del Norte. Punto dos, que el sur no intentaría absorber el norte de ninguna forma, ni militarmente ni económicamente. Y en la búsqueda de cooperación activa del sur al norte. Pues muy, muy buena esta aclaración, porque lo teníamos en el guión y lo has introducido perfecto, te felicito. Y añadir pues que bueno, con el cambio, la aparición, la puesta en escena de Park Geun-hye, bueno, la nueva primera presidenta surcoreana, que bueno, hemos hablado de la muerte de su madre, pero bueno, a su padre se lo cargó su jefe de inteligencia. Y ella misma pues tuvo un intento de asesinato en 2006, en que un maníaco pues con un cuchillo la intentó asesinar. Pues esta política se ha visto reemplazada con la que ella llama la Truce Politik, que se basa pues en una mayor proactividad en tema de ayuda humanitaria y en proyectos económicos si Kim Jong-un decide pues apostar por la diplomacia y no por los cañones, cosa pues que de momento fue una primera declaración de intenciones cuando llegó al poder, pero bueno, visto los acontecimientos parece que ha quedado en stand-by. Bueno, vamos a mencionar, bueno, ya que estamos con esto, podríamos meternos con el tema de la reunificación, pero como es un tema que yo lo veo también muy importante, creo que vamos a terminar un poco mencionando la KCNA y otro tema que tenías ahí, Rodón, Sinung, ¿no? Vamos a mencionar ese tema y también cómo es la situación asiática, cuáles son los apoyos, y hablamos ya de la reunificación y luego metemos a todas las preguntas que nos han hecho los oyentes. Pues nada, vamos a hablar de la KCNA. La KCNA, que bueno, para algunos es como el Mundo Today de Corea. Y bueno, es la agencia, es la web de la Agencia Oficial de Noticias de Corea del Norte, la Korean Central News Agency, hecha desde Japón. Como allí no tienen acceso en Pyongyang a internet, tienen un intranet local, pues han de hacerlo por ahí. Y bueno, es una de las webs de referencia junto con el Rodong Sinmun, que es el diario importante de Corea del Norte, pero que la KCNA tiene la ventaja pues que vista la llegada en el mundo hispano y la importante peso de la población hispanoparlante, pues también tiene secciones en español, cosa que el Rodong Sinmun es en inglés puro y duro. Y entonces a nivel de, por el otro lado, la web también tienes muy interesante, es la www.afk.mil, la web de las American Forces in Korea, la fuerza, el octavo ejército que está allí en la zona desmilitarizada. Muy interesante. Vamos, David, tú querías mencionar también cómo estarían los apoyos o los frentes, ¿no? Diplomáticos. Sí, después de al finalizar la Guerra Fría, claro, la situación asiática es que es muy curiosa, porque digamos que una vez que la Unión Soviética dejó de existir, sí que cesó mucho su influencia en el área del Pacífico y esta la tomó China. Entonces aquí sí que nos encontramos con un eje claro donde yo creo que Corea del Norte tiene la mayoría de los apoyos, sobre todo de cara al exterior, aunque no son, digamos, apoyos incondicionales, pero sí que es ese eje que era el antiguo mundo comunista, o sea, que sería China, Vietnam, Laos, Birmania, Corea del Norte, que es el Asia continental, y luego tenemos por otro lado todo ese Asia insular, que es ese Asia pues muy influenciado por Estados Unidos, que hace como una especie de cordón sanitario en la zona del Pacífico, que ya sería Corea del Sur, Japón, Filipinas, Taiwán, Indonesia, digamos, todo esos son los frentes que más o menos es donde está, donde se juega toda la diplomacia que hace que Corea del Norte pues pueda tener estas salidas de tono muchas veces de intentar bombardear el sur o de sentirse respaldada o no por China. Bueno, si queréis pasamos a la reunificación, pero antes, bueno, yo quería recordar que muchas veces todas estas cosas que salen, toda esta salida de tono es simplemente para negociar o que les den alimentos o simplemente es de orden interno para respaldar al régimen, o sea, para reafirmar al régimen aumentar el liderazgo del líder, en fin, o sea, que tiene unas motivaciones casi de política interior más que de política exterior. En fin, sí, pero tiene al tener esa red de apoyo sí que se lo puede permitir. Claro, en otras zonas un país no puede hacer esos saltos de banco como hace Corea. Corea sí que es utilizado, o sea, realmente yo creo que se podría asimilar ya en el futuro a los casos de estos países que han quedado un poco desamparados, pues como puede ser Cuba o países africanos que pertenecían a todo a este eje del mundo comunista y que se han quedado un poco sin su referencia. Pues tienes caso como Cuba, que realmente ha cogido y ha generado su propia área de influencia, y Corea del Norte, que se ha quedado un poco allá a la expectativa. Realmente le utilizan como tapón los países como China para tenerla ahí de frente a todo lo que es el mundo capitalista y fuera. Pues bueno, pues está muy interesante. Yo quería, pues, lo podéis ver, no quiero así ser muy partidario, pero bueno, tenemos un caso muy similar que ha ocurrido hace poquito. Maduro de repente encontrando un enemigo para tema interno. Bueno, pues ahí tenéis una actuación similar, porque esto no es de Venezuela o de Corea del Norte. Esto es siempre que hay un régimen o alguien que quiere reafirmarse respecto a interiormente y se busca un enemigo exterior y común. En fin, es una estrategia habitual. Bueno, pues Tony, ¿tú querías comentar algo de esto? Solo añadir en la lista esta de países olvidados, seguro de David le hará gracia, un ejemplo que tenemos en Europa, que es Transnistria. Hombre, ¿cómo que Transnistria? Transnistria es la Rumanía que, bueno, es la Rumanía que se quedó la Unión Soviética después de la guerra, digamos que se declaró en Moldavia. Sí. Se declaró independiente y el ejército, creo que era el 15 ejército soviético que estaba en Transnistria, dijo que narices, que nada, que ellos se quedaban ahí. Entonces, digamos que la zona del Transnistria, o sea, lo de sería el norte del río Niester, se creó una república independiente dentro de Moldavia. O sea, en Moldavia no tiene ninguna, no ejerce ahí ningún poder real y es como, digamos, una república fantasma. O sea, ¿no, que Antoni? Que oficialmente sería... A efectos de FIFA tienen ahí el Sheriff de Tiraspol, que es el equipo local, que parece que juega dentro de la Liga Moldava, pero a efectos de soberanía, pues tú viajas allá y es como viajar en el túnel del tiempo a la antigua Unión Soviética. O sea, que es un país que realmente no existe, pero oficiosamente sí. Sí, los mapas no lo reconocen, pero está allí. Algún día hablaremos, claro, son como Abjasia, Osetia del Sur, son, digamos, enclaves soviéticos que quedaron dentro de otros países, pero que como estaban, había mucha permanencia de ejército de la antigua Unión Soviética, pues se hicieron como enclaves. Qué curioso. Bueno, pues vamos a hablar de la reunificación. Víctor, la verdad es que tenía unas conclusiones muy interesantes sobre ello. Sí, en principio yo creo que hay una diferencia generacional muy importante, porque la gente mayor, los que lucharon en la guerra, muchos tienen todavía familiares, hubo algunas reuniones entre familias que se publicitaron mucho, formando parte de esta Sunshine Policy del presidente Kim Dae-jung, que luego también se cortaron, se dieron por acabadas a medida que la situación se ha ido deteriorando. En cambio, la gente joven, que ya no tiene estos lazos familiares, pues ven con mucha más frialdad el tema de la unificación. Y luego, claro, esto lo tienen muy, muy en cuenta el ejemplo de Alemania. Hemos de pensar que la República Federal Alemana era el país más rico de la Europa Occidental y la República Democrática Alemana era el país más rico del bloque del Este, incluso más rico que la propia soviética. Uh-huh. Y la unificación pues todavía se está pagando hoy, solo hay que ver los alquileres en Berlín, en los diferentes barrios de Berlín, cómo cambian de precio, ¿no? Según sea el antiguo Berlín occidental o oriental. Fíjate, incluso ni siquiera en Berlín, tú te vas a la Alemania oriental y los precios de las propiedades no tienen que ver nada. Incluso hace unos años podías comprar por 3 millones de las antiguas pesetas un edificio de 4 plantas en la Alemania oriental, y en la occidental, vamos, no hay dinero para pagar eso. O sea, que es que la situación es así de extraña y, como tú dices, hay muchas diferencias. Sí, y claro, en cambio Corea, el PIB de Corea es aproximadamente igual al PIB de España. La uh-huh. población también es similar. De Corea del Sur. De Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur, el PIB es como el de España, el tamaño sería un poco como el de Portugal y la población unos 50 millones de habitantes, ¿no? Uh-huh. Claro, Corea del Norte, yo no sé cuál es su PIB, pero bueno, es uno de los países más pobres de la Tierra. Uh-huh. Y la población son 20 millones de habitantes, con lo cual los costes que supusieron al país más rico de la Europa Occidental anexionarse el país más rico del bloque del Este, pues aquí los hemos de multiplicar de una forma brutal. Porque ahora imaginemos el PIB de España, pues bueno, como España se quisiera anexionar, no sé qué país africano de 20 millones, pero bueno, sería aproximadamente así, ¿no? Y claro, esto pues nadie puede pagarlo. Con lo cual, la reunificación no la quieren en absoluto los coreanos del sur, porque están muy cómodos con su posición económica y en absoluto haberse abocado a una situación. Y yo tengo una teoría que es muy cínica, pero en los años 70 Corea del Norte era más rico y militarmente más poderoso que Corea del Sur, era un peligro real la invasión. Lentamente la balanza fue cambiando. Y claro, hoy en día la situación es completamente diferente. Entonces, estos 20 millones de personas que viven en el norte, la forma más barata que tiene Corea del Sur y sus vecinos, Japón, China, Rusia, de evitar que haya un exilio no ideológico, sino económico, de pronto caiga el Estado norcoreano, se derrumbe, la gente en Corea del Norte está muriendo de inanición, simplemente se van a ir a los países vecinos y van a aparecer los campos de refugiados como setas. Los vecinos son los mayores interesados en que el régimen tiránico de Corea del Norte se mantenga. Y Corea del Sur es el primer interesado en que este tigre de papel se mantenga, porque mantiene a 20 millones de personas que causarían el colapso económico del país. De hecho, hay dos cositas que quería comentar. Salió un dirigente de Corea del Sur diciendo que la solución con Corea del Norte es darles alimentos O sea, que es un poco en la línea que tú dices de mantener al régimen, que ellos no quieren que vengan los norcoreanos a Corea del Sur, porque sería terrible, terrorífico, y prefieren tener que alimentar a toda esa gente. O sea, fijaos la situación. Y luego un tema sobre cómo está Corea del Norte de desarrollado. Hay unas imágenes que son bastante explícitas, de imágenes de satélite, de cómo es la iluminación por la noche. O sea, la infraestructura eléctrica, que es un reflejo de la infraestructura eléctrica del país. Nos pasó José Francisco Sánchez Cantero a través de Facebook hace unos días, nos pasó una imagen de eso, de cómo se ilumina Corea del Norte y cómo se ilumina Corea del Sur y China, Japón, etcétera. Y es que es terrible, es que hay un apagón, es como si estuvieran en el mar. O sea, es realmente es como si no hubiera llegado la luz a ese país. Hay muy poco, creo que Pyongyang y poco más. O sea, hasta ese punto. Bueno, Tony, no sé si querías decir. Estaba aquí David comentando por línea interna que bueno, que por lo menos respetan el protocolo de Kioto de emisiones lumínicas. Bueno, sí, es verdad. Si lo vemos así, sí. Tony, ¿querías comentar algo de esto? Sí, como muestra de este problema tecnológico es la anécdota que me parece explicaba un diplomático español que se ve que lo llevó el régimen a visitar un día una granja colectiva y se ve que fue a hablar allá con los campesinos y les preguntó, bueno, ¿cómo estáis? Tal. Los campesinos, bien, muy contentos, pero como usted ha venido, hoy nos han dejado sacar el tractor. Sí. Terrible. Bueno, pues ya veis la situación tan complicada porque cuanto más tiempo pase, como ha mencionado muy bien Víctor, efectivamente va a haber menos apego por Corea del Norte y va a ser más difícil la reunificación. Es una cosa que es muy lógica porque es que hay gente que va teniendo menos lazos. Estas cosas pasan. Y bueno, que políticamente tampoco conviene ni económicamente. En fin, es una situación bastante... Es muy triste, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Es muy, muy, muy, muy triste. Y bueno, pues si queréis pasamos a las preguntas de los oyentes. Aquí podemos debatir casi largo y tendido, pero tenemos poco tiempo. Así que yo voy lanzando las preguntas y las vamos contestando como podamos, ¿vale? Okay. Nos pregunta Jordi Quiles por Facebook que si no estamos viviendo un tira y afloja, el mismo tira y afloja de siempre, por mucho que amenacen. Bueno, pues creo que lo contestó Víctor y que estamos todos de acuerdo, que es lo mismo, ¿no? Y muchos más que vendrán, claro. No será el último. Claro. No. Sí, sí, sí. ¿Estáis de acuerdo? Sí, pero esta vez el problema que tiene es que así como Kim Jong-il en los anteriores, pues bueno, o sea, esgrimía la espada nuclear... Y cuando le traían la ayuda humanitaria y así, pues la volví a fundar. Esta vez Kim Jong-un ha dicho Corea del Norte va a ser nuclear y la principal base de negociación, pues no sé si por alguna visión estratégica que carecemos nosotros o así, ya ha lanzado el hordago a la grande. O sea, no, la principal ficha de intercambio la ha renunciado a ella. Eso me hace pensar que a lo mejor no tiene mucho apoyo en su propio país y tiene que lanzar un ser más papista que el papa, ¿sabes? Bueno, y la aparición de China como agente negociador muy importante, que yo creo que es la que finiquita al final esta crisis o la deja un poco en stand-by. Pues fíjate, ahí yo voy a añadir una pregunta que nos lanza nuestro compañero Hugo Cañete y yo creo que Víctor va a contestar un poco a lo que acabáis de decir, que acaba de decir David. Yo lo lanzo y vosotros... Víctor, yo creo que tú tienes una opinión que es bastante interesante sobre China. Arroba Hugo Canete, nos pregunta, ¿quién es el paladín actual de Corea del Norte? ¿China o Rusia? ¿Qué beneficio estratégico le supone protegerla? Bueno, pues esto es un poco el rol que tiene China o Rusia y tal. Y Víctor, tú tienes una teoría muy interesante sobre ese tema. Sí, hace unos... En medio de la crisis hubo unos ciberataques... que bueno, colapsaron varios bancos y varias televisiones del sur. Entonces, claro, inmediatamente, no, pues estos son hackers de Corea del Norte. Hay un pequeño problema, que es que en Corea del Norte no hay internet. Entonces, ni siquiera electricidad para iluminar su capital, como van internet, pues además el poco que tienen lo tienen prohibido. Dicen que en las bibliotecas hay una intranet donde, bueno, si tú vas a la biblioteca, o sea, que hacker va. Si de verdad eran hackers norcoreanos, estaríamos pensando en que China había formado un cuerpo de norcoreanos y, bueno, trazaron las IPs. Evidentemente las IPs que estaban en territorio chino, yo me inclino a pensar que China no va a transmitir su información a Norcorea sobre cómo forman hackers. Simplemente habrá sido un grupo de hackers del gobierno chino el que habrá hecho el ataque. Entonces, mi opinión, que es curiosa, es que yo creo que en estos hubo un momento en que China podía querer convertir a Corea, que siguiera el camino de Vietnam, que siguiera el camino de la China, ¿no? Y convertir esto de que decía este de Deng Xiaoping, de no importa el color del gato, sino que cace ratones. Sí. Pero ahora las cosas han ido demasiado lejos. Y también la situación ha cambiado. China está directamente manteniendo un juego de poder con Estados Unidos. No me atrevo a llamarlo Guerra Fría, pero sí un juego de poder. Y en ese sentido, pues le interesa tener un matón que, bueno, pues pueda realizar una barbaridad. China evidentemente no puede permitirse este lujo porque serían las cuestiones catastróficas, pero como todo el mundo sabe que pensamos que Corea del Norte están locos y son capaces de todo y no les prestamos mucha atención porque otra vez lo mismo, pues bueno, cuando quiera puede usar China como herramienta de presión a Corea del Norte para forzar situaciones complejas. Sí. David, Tony. Bueno, yo resumiría pues prácticamente lo mismo. O sea, no es, China y Corea del Norte no tienen una relación, una alianza de tú a tú. O sea, es una relación más como el amo y la mascota. O sea, Corea del Norte la tiene ahí puesta y cuando hace cosas y cuando se pasa la raya, pues China la da un toque y se queda quieta. Uh-huh. Y aparece como salvador del mundo. Claro, que queda muy bien de cara en la diplomacia, de cara también con Estados Unidos, que sabe perfectamente lo que está pasando. No nos afecta ninguna relación ni nada, y realmente los coreanos pues quedan como eso, como unos macarras y unos locos. Sí, y además como no se van a ofender, es un doble juego lo que dice Víctor, y luego que ante Occidente pues queda China de fenomenal. Pero bueno, luego están ahí pinchando a los otros, en fin. Tony. Bueno, según leí esta semana en el The Economist, que citaban fuentes chinas, que bueno, China está intentando reunirse con el camarada Kim Jong-un, pero se ve de que Kim Jong-un se está haciendo longis. O sea, esta relación pues parece más como un matrimonio de conveniencia, o bueno, dentro de la doctrina esa de Roosevelt a Somoza, de bueno, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Sí. Bueno, y si queréis añadir como curiosidad, fíjate, el momento de la crisis esta, cómo ha cogido a Estados Unidos a contramano, que si habéis visto en todos los despliegues y eso, que nos ha parecido como que ha sido muy soft todo, o sea, que no ha habido un gran despliegue como hace otras veces en otros conflictos. Bueno, ha sido eso, más de calar la galería, sí, ha sido, ¿no? Sobre todo no enviar portaaviones, pero es que ahora mismo Estados Unidos, de todos los, digamos, todos los frentes que tiene abiertos, hace poco vi las noticias que tenía 4 portaaviones ahora mismo en el dique seco. O sea, el Enterprise, que lo dio de baja, lo ha tenido que poner otra vez de alta para poder cubrir las necesidades. El Eisenhower hace poco llegó con 6 meses de despliegue. O sea, venía hecho polvo, parecía que venían las Malvinas en el 82. Pues mira, vamos a entrar en lo del armamento. Pero antes quería decirle a Dani Martínez 99, que nos pregunta hasta qué punto podría ser farol lo que se lanza a Kim Jong-un para ganarse el respeto de la cúpula dirigente norcoreana. Pues yo creo que es bastante evidente que, siendo un líder nuevo, pues tiene que hacer ese tipo de demostraciones, como ya las hizo su padre, en fin, un montón de... O sea, yo creo que es bastante evidente que esto es muy habitual. una táctica usual que utilizan. Y respecto al armamento de Corea del Norte, creo que Tony nos quería comentar algo. Bueno, a grosso modo, las cifras principales, pues bueno, estamos hablando de un ejército pues de la vieja escuela soviética de los 70. Y bueno, en los datos habla de sobre 1 millón de hombres activos, con unas reservas de 7,7 millones, 4.000 tanques, la mayoría, pues bueno, diseños soviéticos o chinos de los 70, principios de los 80, 2.500 transportes de tropas, 17.900 piezas de artillería, 1.800 aviones y decenas de miles de sistemas personales de misiles, tanto antiaéreos como contracarro. Pero no, y bueno, está bastante desactualizado, ese es un ejército de los 60. Sí, han ido remozando las cosas y bueno, por ejemplo, tienen 30 MiG-29, pero bueno, se duda de que mantener un caza es como mantener un caballo de carreras, es muy caro y posiblemente pues los 30 funcionen 20, pues otros 10 los tienen canibalizados para reparaciones y así. Se nos olvidaba, cuando hemos dicho la pregunta de hasta qué punto podría ser farol lo de Kim Jong-un en todas estas bravuconadas, pues hombre, nosotros os recomendamos también un Trending Ciencia que grabamos hace unas semanas, trendingciencia.com, ahí podéis encontrarlo, en el cual hablamos del tema de Kim Jong-un y todas estas bravuconadas y faroles. Nah, pues eso es recomendarlo. Víctor, ¿quería comentar algo? No, está todo dicho. Está comentado ya, entonces. David. Bueno, un poquito del ejército de Corea del Norte, que realmente es como decía Tony, o sea, es un ejército que se ha hecho literalmente pues del tipo soviético. O sea, es tan así que en una península como la coreana, yo la verdad es que no entiendo cómo dan tanta importancia a los carros de combate, cuando en la propia guerra de Corea se vieron que no sirvieron de mucho. Y sin embargo, fíjate, aquí tienen divisiones de carros, además carros de que son los T-55, los T-64, y creo que la versión más moderna es una versión local del T-72 que han hecho. Y bueno, sobre todo que es un ejército muy, muy, muy artillero. Tienen pues versiones de lanzacohetes, de los míticos Katyuskas, estos los famosos cohetes aquí polémicos nucleares, y mucha artillería. Sobre todo esa es la gran baza que tiene. Pero es un ejército eminentemente defensivo. Yo no creo que tenga capacidad ninguna, ni siquiera para avanzar dentro de Corea del Sur en un hipotético ataque. Pues si se lanzara al ataque, yo por lo que leí, por los planes, aparte del elemento blindado muy mediático, creo que tienen sobre decenas de miles de hombres en las fuerzas especiales, unidades de infantería ligera pura y dura. O sea, concretamente estaríamos hablando que eran 18.000. Sí, no, perdón, me estoy quedando muy corto. 180.000 hombres en unidades de infantería ligera. Y por lo que se sabe del plan, de lo que se ha sacado por inteligencia, por desertores norcoreanos y así, sería un ataque de la vieja escuela soviética de 3 escalones. Un primer escalón de infantería ligera que miraría de cruzar la zona desmilitarizada y en ataques de comandos desde túneles interiores o una vez anuladas las defensas antiaéreas surcoreanas por fuerzas especiales, pues mediante despliegue aerotransportado, la fuerza norcoreana pues podría desplegar, estiman sobre 5.000 tropas aerotransportadas, pues cruzar la zona desmilitarizada o abrir agujeros. Agujeros en los que un segundo escalón mecanizado o blindado miraría de entrar y rodear las defensas surcoreanas o norteamericanas, y una vez pues conseguido esto, rodear por ejemplo Seúl para evitar una lucha pues callejera rollo Stalingrado. Un tercer escalón puramente mecanizado que pues su meta sería una carrera loca hasta el puerto de Busan para anular el posible despliegue de fuerzas occidentales. Yo creo que es bastante utópico ese plan. Es un poco una mezcla de acabar con la de Big Creek y también de ¿cómo se llama este? De Market Garden, ¿no? Es una cosa que ya vimos que es bastante complicado llevarlo a cabo, sobre todo si el otro encima es tecnológicamente superior. En fin, Víctor quería comentar algo sobre pues este tipo de guerra convencional. Yo creo que primero que, claro, la supremacía aérea de Corea del Norte y Estados Unidos es total, Corea del Norte está cuajado de aeródromos. No sé exactamente, quizá vosotros tenéis el dato del número de F-16 y de F-18 que básicamente tienen más todas las fuerzas norteamericanas en Japón y en Guam, que aparecer inmediatamente. Pero yo, aparte, lo que me gustaría resaltar es que si miramos un poco la historia militar, en los conflictos que ha habido en los últimos años entre ejércitos de conscripción y ejércitos profesionales, siempre las guerras las han ganado los ejércitos profesionales. En este sentido, creo que son 30.000 soldados que tiene Estados Unidos en la península, en Corea del Sur. Esos 30.000 soldados, si consideráramos que el ejército de Corea del Norte podría ser equivalente al ejército iraquí, el número de bajas está en relación a 1 a 100, con lo cual el millón de... Claro, el ejército de Corea del Sur también es de conscripción, es un ejército hecho con soldados que hacen la mili. Pero claro, ya sabemos lo que pasa cuando haces la mili. Tu entrenamiento consiste en pasarle la escoba al patio del cuartel, más que un ejército profesional donde verdaderamente los soldados... Bueno, ahí pues hay mil ejemplos de la guerra de las Malvinas, en lo cual pues yo creo que poco podrían hacer los norcoreanos en una en una guerra convencional. Y luego, si queréis, pues entramos en el escenario de armas de destrucción masiva. Bueno, que vamos a entrar porque hay preguntas de ello. Fijaos, además hay un dato que es prácticamente todos los hombres que hay en Corea del Norte pueden ser reclutados para... O sea, pueden ser, es decir, los cuentan como parte del ejército norcoreano. O sea, eso es un poco locura. Sí, que pueden ser movilizados, sí, bueno, hay que alimentarlos, etcétera. ¿Qué condiciones también? Es lo que decías tú, mantener un ejército de conscriptos pues es difícil. Vamos a ver, tenemos otra pregunta y esta tiene bastante relación contigo. Víctor dice: en vuestra opinión, si la artillería de Corea del Norte nos pregunta Gonzalo Villafa 4 en Twitter, que por nuestra opinión, si la artillería de Corea del Norte alcanzaría la capital de Seúl y sus centros industriales. ¿Tiene tanta artillería? Esto, bueno, entre David, Tony y tú lo podéis contestar. Yo creo que primero que nos digan los alcances que tiene y tal, Tony y David, y luego tú comentas que ese es uno de los peligros que hay. Bueno, yo la artillería que tiene Corea del Norte es la artillería estándar, pues que podemos encontrar con cualquier antiguo miembro del Pacto de Varsovia. O sea, tienen los mayores cañones, los de 180 milímetros, luego tienen 155 y 120, que son más de campaña. Estos sí que tienen un radio de acción para alcanzar Seúl, pero claro, es un bombardeo muy lejano. Realmente, digamos que la precisión iba a ser la más idónea. Entonces, un bombardeo sobre la capital sí que podrían efectuarlo. Sobre otras zonas industriales más al sur, pues ahí ya atentaría el componente naval, y aunque creo que leí en algún sitio que la Armada coreana tenía como 750 naves, pero la mayoría son patrulleras muy ligeras. No tendrían nada que hacer ahora mismo contra un despliegue de Corea del Sur apoyado por Estados Unidos o Japón en lo naval. Y Víctor, es que lo decía Víctor, dice, bueno, no es atacan la capital Seúl bombardeando y tal, pero sería más un ataque de terror, ¿no? De tirar armas químicas o algún tipo de cosas así, ¿no? Eso es lo que se teme allí en Seúl, ¿no, Víctor? Yo creo que han jugado dos factores en contra de Corea del Norte. Primero que como ya he dicho, han ido cambiando la balanza. En los 70 ellos eran la potencia verdaderamente, porque eran el país rico y verdaderamente eran un peligro para el sur estaba a la defensiva. Ahora creo que son un peligro real. Ellos tienen toda la zona desmilitarizada, pues durante los 60 años de paz han construido todo un complejo de subterráneo donde está oculta la artillería. Pero ahí, pues claro, todo el desarrollo de los nuevos misiles antibúnker, yo creo que les ha ido también jugando en contra, ¿no? De que esta artillería que podría estar protegida, pues quizá ya no lo está tanto, ¿no? Y pero bueno, Seúl está a 40 kilómetros en línea recta de... Está a 40 kilómetros en línea recta de la frontera. Y luego no hace falta que le metan un pepino al parlamento surcoreano. La provincia de Gyeonggi-do tiene la extensión de la del centro de Seúl, sería como la comunidad de Madrid, ¿no? La extensión sería parecida. Está el puerto de Incheon, que también es el puerto de Seúl. Esto vivirán unos 25-30 millones de personas en el área de la provincia de la comunidad autónoma de Madrid, para que nos hagamos una idea. Con lo cual, si lo que quieren es bombardear población civil, tienen núcleos densísimos a 10 kilómetros. Sí, sí, sí. Tony, ¿tú querías comentar algo de esto? Bueno, sobre el tema de la artillería norcoreana, y bueno, partiendo de mi experiencia en la mili en artillería, aunque fuera como simple furriel, añadir que, bueno, aparte de las bocas de fuego, hemos de pensar también en los sistemas de control de artillería, y los sistemas de control de artillería norcoreanos pues son muy elementales y prácticamente, pues bueno, más allá de tener quizá mapeadas las coordenadas de fuego de objetivos importantes y quizá llegar hasta Seúl, pues bueno, su precisión no está en los estándares de la OTAN. Y por otra parte, en el tema de la protección aérea contra ataques aéreos, los norcoreanos también, en base a la experiencia de los yugoslavos durante Kosovo y la intervención de la OTAN en Yugoslavia, han desarrollado también, dentro del principio ese ruso de la Maskirova, de ir poniendo de un enmascaramiento táctico, muchas posiciones falsas, de eso que llaman de dummies, de simples tuberías con cuatro montajes que vistas desde el aire, pues dices, hostia, parece un cañón, y no lo es. Sí, vamos, los de corchopan y tal. Sí. También Víctor me había comentado en una conversación anterior sobre que Seúl tiene unas entradas que están diseñadas en forma de embudo, con lo cual sería complicado para el ejército norcoreano que entrar fácilmente dentro de Seúl. ¿Es cierto esto, Víctor? Bueno, en Seúl hay defensas. En las autopistas conviven con los bloques con antitanque para derrumbar los puentes, para poner... tú a veces pasas por debajo de algo que parece un túnel y no es un túnel, es un montón de hormigón armado que solo dinamitan y bloquean la carretera, ¿no? Y bueno, pues sí, es una ciudad que está pensada para la defensa. Y luego el río Han que atraviesa Seúl debe tener medio kilómetro de anchura, con lo cual bueno, ya entraríamos en la guerra de Corea. En realidad, el gran error de cuando avanzaban las tropas en los tres días que tomaron Seúl las tropas norcoreanas al principio de la guerra, el gran error fue que los surcoreanos entraron en pánico y volaron los puentes, dejando a sus tropas, a mucha cantidad de sus tropas, aisladas entre el río y las tropas coreanas norcoreanas que avanzaban. Pero si tú plantas una línea de defensa bien formada con el río, te pueden tomar la parte norte de la capital, pero bueno, el aeropuerto, los dos aeropuertos internacionales evidentemente están en el sur, del río Han, y bueno, pues tendrían que hacer movimientos de flanco para poder atacar, pero directamente veo muy complicado que se pudieran meter en Seúl. Tony. Bueno, yo en el tema de Seúl, es que yo es un escenario que he jugado, bueno, o sea, lo saco el Wargamer de dentro, lo he jugado varias veces, y hay un juego netamente de HPS Simulation, de Corea 85, que bueno, es un escenario de Guerra Fría, pero también es extrapolable actualmente, y en ese escenario tú no vas a tomar Seúl, tú simplemente te limitas a rodearla, por un lado, pues por el brazo mecanizado, y también no hemos hablado de la marina norcoreana, pero bueno, puedes es una marina enfocada al desembarco a golpes de mano, y bueno, puedes desembarcar infantería de marina en una orilla para después pues mirar de unirla con una, hacer un MacArthur a la inversa, unirla con la pinza de tierra desde Corea del Norte, de las tropas mecanizadas. Y más que nada, mi enfoque sería este, tampoco tienes que exponerte a un Stalingrado 2.0, y los coreanos, pues bueno, defenderán, los surcoreanos defenderán Seúl, pues con el mismo fervor que seguramente los norcoreanos defenderían Pyongyang. Bueno, pues tenemos aquí una serie de preguntillas ya de guerra. ¿Alguno todavía tiene que ver con guerra convencional? Por ejemplo, Golowars pregunta en Facebook si Corea del Norte de verdad quisiera atacar, ¿por qué avisa primero? Bueno, pues creo que está claro que son mucho bravuconadas, que lo de siempre. Dice, en caso de que no lo hubiera hecho, ¿podéis dar datos y escenarios posibles de lo que tardarían en llegar? Pues el ataque obviamente sería sorpresa, ¿no? Pero lo que ha comentado antes Tony de la estrategia que tenían ellos para llegar hasta Busan. Claro, eso, exactamente. Claro, eso todo tiene que salir fenomenal, pero creo que las fuerzas realmente tardarían, las fuerzas aliadas tardarían menos de un día en desembarcar todas las tropas ahí en Busan. O sea, que tendrían un día de tiempo para lograr desde el primer ataque tomar Busan. Y me imagino que si no es Busan, pues será otro puerto, o sea, donde desembarcarían las tropas aliadas. Si es que Busan está, pues, justo en el estrecho de Tsushima, enfrente de Japón, claro. Es que es el puerto natural, el primero que llegarían las tropas, digamos, que hay norteamericanas desplegadas en Japón. Lo veo bien complicado, en fin. Si queréis comentar algo de la guerra convencional, Víctor, ¿tú querías decir algo? Sí, yo, no sé, las últimas guerras que han habido, la guerra del Golfo, la guerra de Irak, la guerra de Kosovo, yo creo que el elemento decisivo ha sido el dominio aéreo. Sí. Choi, han llegado, y ahí volveríamos un poco al problema que tienen los países occidentales, que es la opinión pública, ¿no? Eso que ya pasó con la guerra de Corea, y que cada vez se ha ido. Claro, una baja norteamericana o una baja española supone un problema terrible para el gobierno occidental. En cambio, pues el gobierno norcoreano no tiene ningún problema en sacrificar de soldados, ¿no? Por eso, pero claro, la guerra aérea, yo creo que el sumo ha sido la guerra de Libia, donde directamente las potencias occidentales no han intervenido, simplemente han prestado ayuda aérea y al final han acabado derrocando al régimen de Gaddafi. Yo creo que cada vez es un elemento más decisivo el que tengas columnas de tanques, eso te lo van a planchar si no tienes el dominio aéreo. Que lo digan en la autopista de la muerte, David, en fin. Tony. Sí, bueno, antes he googleado y de la zona desmilitarizada a Busan hay aproximadamente 204 millas. Extrapolarlo a ritmos de avance de tropas blindadas, bueno, yo mi referencia es que, bueno, en el final de la Segunda Guerra Mundial un cuerpo blindado soviético avanzaba hasta 40 kilómetros dentro de Alemania. También hay que el vídeo ese que hay en YouTube, que me parece que emitió el gobierno norcoreano, muy propagandístico, de la guerra en tres días, que la idea pues era casi tomar Seúl como rehén, empezar a coger rehenes extranjeros y bueno, así garantizarse pues que la superioridad aérea no tuvieran el dilema moral de si están atacando objetivos con civiles dentro. Bueno, pues vamos a pasar a la guerra no convencional. Dice, a ver, ¿cuánto tiempo necesitaría Corea del Sur para poseer bombas atómicas? Corea del Sur, ¿eh? Y dice, ¿creéis que lo está haciendo secreto? ¿Creéis que ya las tiene? Cuanto le dé, en cuanto haga un tratado diplomático con Estados Unidos en que los tratados nucleares le den permiso para hacerla, yo creo que con ningún problema. Uh-huh. Ya hablamos en el podcast anterior que la tecnología nuclear no es nada complicada de obtener. Uh-huh. Sí, Víctor. Perdón. No, no, la Corea del Sur tiene cantidad de centrales nucleares. Porque es un país que, como Japón, es una gran potencia industrial, pero no tiene recursos naturales, con lo cual lo que buscan es su independencia energética en base a la energía atómica, con lo cual pocos problemas tendrían para dotarse en muy poco tiempo del arma nuclear, si, aparte de que Estados Unidos tiene armas atómicas en Okinawa, que está a tiro de piedra. Uh-huh. Bueno, yo creo que no es que lo tengan que hacer en secreto, sino que lo pueden hacer en cualquier momento. Tardaría un poco y que tiene un aliado que las tiene y, bueno, que si en caso de necesario, pues yo creo que las utilizarían. Dice, Corea del Norte, en el supuesto que tenga los que tenga la bomba atómica ya desarrollada bien y que, bueno, se había hablado pues que sí, que tenían el ¿cómo se llama? El Fat Boy, ¿no? Una especie de Fat Boy de 4 toneladas y que ya había logrado reducir la bomba para meterlo en misiles, o sea, miniaturizarla y meterla en ojivas para transportarla en misiles. La pregunta que nos hace Javier Barruiso de Pedro es si sería capaz Corea del Norte de superar los escudos antimisiles. Yo creo que imposible ahora mismo. Yo creo que ahora mismo la tecnología que tienen países como Estados Unidos o Japón, que están por el área de los sistemas Aegis, directamente pueden interceptarla en el momento del lanzamiento cualquier misil. Que no hablamos del tema de... Ya no hablamos del tema de los misiles rusos. Es que estos son los misiles norcoreanos. O sea, que son otro tipo. Son variantes realmente de los Scud que se hicieron famosos en la guerra del Golfo. O sea, la mayoría de los misiles balísticos de estos países vienen de ahí. Entonces, eso sí, si el caso se lo quisiera disparar contra Corea del Sur, o sea, en un ataque muy, muy cercano a sus fronteras, sí que podría tener unas posibilidades de éxito. Pero un ataque, digamos, con un misil balístico intercontinental, muy poquitas. O sea, no son de estos misiles como pueda tener la extinta Unión Soviética o Estados Unidos, que son mucho más avanzados tecnológicamente. Uh-huh. Tony. Sí, se ve que los diseños de misiles son, por decirlo de una forma, como joint ventures que tiene con Irán y Siria. Y es que, bueno, aparte yo ya vería hasta complicado quizá que lancen los propios misiles, porque entiendo yo pues que deben haber satélites vigilándolos, y lanzar un misil no es lo que nos dicen los mitos, la mitología habitual de apretar un botón y lanzarlo, ¿no? El combustible, si no recuerdo mal, el combustible de cohetes es muy corrosivo y se mantiene almacenado aparte, y cuando tú vas a lanzarlos has de hacer el transporte de combustible y hay mil y una indicios que te permiten discernir que hay un ataque, y cuando veas que hay estos indicios, pues bueno, Estados Unidos responderá a su manera. Excepto si el combustible es sólido, que esa es la ventaja de combustible sólido al líquido, y fue un gran paso durante la Guerra Fría, ¿no? Para la carrera armamentística, eso daba ventaja porque podías tener muchas cabezas nucleares sin tener que mantenerlas y eso, preparadas y operativas en cualquier momento sin ese gasto de mantenimiento tan elevado, y creo que Corea del Norte no está en ese punto. Nos preguntaba Gonzalo Villafa, está muy relacionado con esto, ¿no? Y dice, ¿es tan efectivo el sistema antimisiles TAD desplazado a Guam junto al gran radar ANTPI-2? Bueno, pues Víctor, quería comentar algo de creo que sobre las bombas nucleares y el sistema antimisiles, así que te damos paso a ti, Víctor, y si alguien quiere aclarar esta pregunta, pues también. Yo he hecho una pequeña cronología de lo que sería el programa nuclear. En el 98 prueban su primer misil Tepodon 1, que es este que antes hemos mencionado, que en realidad no lo llamaba. El misil Tepodon 1 es la versión militar del cohete espacial Monte Taksan, donde nació este... Kim Jong-il. Y que pusieron en órbita el satélite Estrella Brillante, pero que... Luego en el 2004 hay una explosión masiva que nunca se ha aclarado y se llama la explosión de Ryangan, que parece ser que pudiera haber sido un test nuclear fallido. En el 2006 hacen su primer test nuclear y parece que también falla, aunque bueno, hay diferentes versiones. Algunos países dicen que fue exitoso, otros que no. También en el 2006 hacen dos pruebas de misiles, un Taepong 2 y un Nodong 1. El Nodong es una evolución de un Scud y el Taepong utiliza el Nodong como fase 1 y luego se pone alcanza una órbita en fase 2. Parece que ambos también fallaron. Y luego ya nos vamos a la primera prueba nuclear, que sí que hay consenso en que es exitosa, que es el 25 de mayo de 2009, pero que claro, estaríamos hablando pues de eso, ¿no? De que sería una explosión similar a la Hiroshima con una tecnología similar a la de Hiroshima, un cacharro de unos 4 toneladas de peso. Eso no tienen capacidad los cohetes Taepodong, tienen creo que 1 tonelada de carga útil. Y luego también en 2009 consiguen poner en órbita su primer satélite, aunque Estados Unidos, incluso Rusia, dicen que tampoco lo consiguieron. O sea que bueno, el programa espacial unido al programa nuclear sí que ha sido bastante complicado. Y el cambio ha venido con estos nuevos misiles que expusieron por primera vez en un desfile en el 2010, se llamaban misiles Musundan. Y estos misiles Musundan, también conocidos como Tepodong X, como Nodong B o como Mirim, bueno, parece que eran falsas las versiones que se pasearon en el 2010, pero sí que, bueno, tendría un alcance de entre 2.000 y 4.000 kilómetros, considerando que ahora sí que ya fueran operativos, y se mueven en lanzaderas móviles. Tienen 1 tonelada de carga útil, con lo cual estos son los que en la crisis actual desplegaron, y que el miedo era de que, claro, no tienes como un cohete Mercury en una base espacial que solo puedes bombardear con horas de antelación, sino que es una cosa que te sale de debajo de un bosque y, bueno, sería un poco como una V2, ¿no? Claro. Y sí que lo podría lanzar por sorpresa una cabeza nuclear si verdaderamente estamos en el campo de las especulaciones. Estos misiles Musundan son operativos y no son de corchipán, y si verdaderamente han conseguido miniaturizar, tampoco sabemos muy bien en qué fuente se basa esta afirmación de que la prueba que hubo hace unos meses pues fue miniaturizada la bomba, ¿no? Yo creo que ha quedado muy clara con el ocultismo, sobre todo qué opacidad hay y bueno, la supuesta evolución de los propios misiles, ¿no? norcoreanos. David, ¿querías contestar al tema de los antimisiles? Sí, bueno, en lo que se refiere a la plataforma de radar que han desplegado en Guam, que realmente esta plataforma tenía su base, o sea, su lugar de operaciones en las Aleutianas, en Alaska, y es, digamos, que sirve más para monitorizar la actividad relacionada con misiles que propiamente como un sistema de defensa. O sea, que realmente Estados Unidos, a través de la Guam, lo que hace es monitorizar muy más estrechamente lo que está ocurriendo en Corea. O sea, que es una manera de controlarlo mejor. Exactamente, controla cualquier incidente o cualquier anomalía que se produzca. Y nos pregunta, ya para finalizar, nos pregunta Constantino R. Barroso desde Facebook, ¿creéis que Estados Unidos respondería con un ataque nuclear a Corea en caso de que ésta atacara primero con bomba nuclear? Yo creo que, obviamente, si tiene una bomba nuclear Corea del Norte, van a ser volatilizados. Hombre, si se la tira a Estados Unidos, yo creo que sí. O sea, si se la tiran a Corea o Japón, ahí no sé lo que ocurriría. Si se la tira no a Japón, si respondería nuclearmente Estados Unidos. Si se la tira a Japón, yo estoy seguro que responderían, ¿eh? Sería gravísimo, gravísimo. O sea, bueno, y a Corea del Sur, los pobres recibirían todas. O sea, no, sería gravísimo. Exigirían tanto Corea del Sur como Japón exigirían una represalia nuclear. Estoy convencido, ¿eh? Sí, o sea, sería una, o sea, iba a haber una guerra fortísima. Estoy seguro que no sería un caso como los Scud. Bueno, a tener cuidado, Israel, no os portéis mal, a ver si se levantan el resto de países. No, no. Hablar de un ataque nuclear es una cosa muy grave. O sea, hablamos de miles de muertos, pero miles de ya, muertos. Pero es que la aventura nuclear es un problema muy gordo, ¿eh? Sería un momento, si Estados Unidos lanza una bomba nuclear a Pyongyang y la radiación llega, por ejemplo, a China o a Rusia, que están al lado, la que se puede organizar puede ser todavía más gorda. O sea, yo creo que tendrían que tener mucho cuidado. Yo no tengo todas claras a que respondieran sobre Japón o Corea del Sur con un ataque nuclear, ¿eh? Víctor, a ver, cuando terminó la Guerra Fría, lo que se cambió como estrategia nuclear es de la MAT, de la mutual Assured Destruction. ¿No? Por la SAT, que es la Self Assured Destruction. Esto es para aplicado a Corea del Norte, se aplica la doctrina SAT, que es que sabe Corea del Norte a ciencia cierta que si dispara un arma de destrucción masiva sería volatilizada. Sí que es cierto que, claro, podría protestar China, pero bueno, también pueden destruir Pyongyang, se me ocurre, utilizando estas bombas de oxígeno. Ahora no sé exactamente son las bombas más potentes, que no son nucleares, no son atómicas, de estas que creo que se llevan 3 kilómetros alrededor por delante y acaban con todo. Exacto, la respuesta sería la misma, pero en todo caso yo creo que la opinión pública mundial comprendería que un ataque nuclear fuera respondido con otro. Claro. En mi opinión. Bueno, hay que verlo también. ¿Tony? Bueno, yo por mi parte en el tema de guerra nuclear es que lo que decía un poco de David, que estamos a las puertas de China, y China también no hace mucho, cuando hubo la última prueba nuclear norcoreana, pues bueno, hubo medios que comentaron, las pruebas están teniendo lugar casi al lado de la frontera con ellos, y comentaban, bueno, qué efectos podía tener, pues, en aguas subterráneas, en el medio ambiente del entorno propiamente chino, y no creo que fueran a permitir un ataque nuclear, hasta quizá poniendo sus propias fuerzas nucleares como garantes para evitar pues esto. Y por otro lado, es lo que dice también Víctor, o sea, tú puedes, estos niveles de destrucción los puedes alcanzar con armas convencionales. O sea, yo jugué también un escenario en un foro de internet en que era Corea del Norte en los años 50, y el jugador americano pues no tuvo que tirar un nuke, envió toda una flota de bombarderos B-29 contra Pyongyang, y no había nada, poca cosa hubo en Pyongyang que midiera más de metro y medio. Como ocurrió en la realidad. Sí. Víctor, o sea, no hace falta tampoco este esfuerzo nuclear y los riesgos colaterales de temas de radiación y así como para generar tal destrucción. Víctor quería comentar también algo. Es que también, si no hace falta especular tanto desde el otro lado de que si tienen cohetes Musan no sé qué y si la bomba se ha miniaturizado, un obús con gas mostaza es tecnología con 100 años de probada eficiencia. Y os he dicho, eso lo pueden disparar a mansalva y un obús no se puede interceptar. O sea que si los norcoreanos de verdad quisieran hacer daño, no necesitarían tantas gaitas. Bueno, pues yo creo que ha quedado un programa largo, pero ha quedado un programa muy, muy interesante. La verdad es que no hay nada de chicha así sobrante. Es todo súper, súper, súper interesante, sobre todo para los que vivimos en España, que realmente no recibimos estas informaciones habituales. Gracias a Víctor. Víctor, de verdad, te agradecemos mucho tu presencia en este programa. Y yo, si me permitís... Sí. A comentar, si alguien quiere ampliar un poco la información, yo lo que recomiendo, porque claro, siempre está el debate de si tenemos el periodista que ha ido, que es imparcial o es parcial, si la información ocultista. Hay un cómic que es la más humilde de los artes, pues un cómic. Se llama Pyongyang, de un dibujante franco-canadiense, Guy Delisle. Simplemente a él lo envía su empresa, que está haciendo la serie de dibujos animados de Porto Maltés, y subcontratan a una empresa norcoreana de dibujos animados, que es la competición más barata, para que hagan los dibujos animados, y a él pues está 2 meses viviendo en Corea del Norte y hace un cómic explicando su vivencia allí, que claro, no es un turista de los que van los viajes organizados de Pau de Venos, ni es un embajador, sino que simplemente es alguien occidental que está trabajando allí y que tiene una visión, yo creo que muy limpia, y explica muchísimas cosas que nunca he oído en ningún otro reportaje, en ningún otro. Pyongyang se puede encontrar fácilmente en cualquier gran librería, en cualquier tienda de cómics, y es la mejor información que se puede tener hoy por hoy de Corea del Norte. Porque no es nada fácil que haya un occidental allí en Corea del Norte en esas condiciones. Es prácticamente imposible. Muy difícil. Y que quiera hablar. Pues claro, y que quiera hablar. Pues nada, Víctor, de verdad, otra vez agradecerte tu presencia aquí. Te mandamos saludos desde España hasta allí, hasta Corea del Sur. Y que pues que te emplazamos para, si hay alguna novedad en este tema, pues para hablar otra vez, ¿te parece? O para hacer un programa exclusivamente de Corea del Sur o Corea del Norte, ¿te parece? Perfecto. Ha sido un placer. El placer es nuestro. Tony, ya sabéis, @ Lord Cinecester en Twitter. Nos despedimos de ti también. Nos vemos en la próxima misión. Sí. David Nagan en Twitter. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Sí. Y nada, a nosotros ya sabéis que nos podéis encontrar en istocas.com, @ istocas en Twitter, en las páginas de Facebook y Google Plus. Y nada, se despide de ustedes un servidor, @ Gojic de Salduero, @ Gojic / Salduero. Y nada, a despedirse todos, venga. ¡Hala! Venga. Adiós. Hasta luego. Chao. Semper Fidelis.